Estás escuchando echarlas.es. Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Hola, buenos días, Filip. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal estás? Aquí disfrutando del frío disfrazado de personaje de South Park, no sé cuál de ellos, bufanda, chaqueta, pañuelo, todo aquí, estoy embutido, o sea, ahora podría rebotar desde la tercera planta de mi casa contra el suelo y no hacerme nada. Sí, mucho frío. Ya se encendió tu estufa, has encendido tu chimenea, tus cosas. Sí, la chimenea aquí se usa digamos entre temporadas, es decir, casi nunca, porque aquí es todo muy extremo, hace mucho calor, hace mucho frío. Y bueno, se ha usado un poco, sí, en estos días previos a la temporada de calefacción, pero más que nada por placer, ¿no? Pues a mí me gusta mucho. Pero ya con el frío intenso ya está en marcha la calefacción. Yo sé que tú eres un hombre de automatismo, entonces entiendo que la chimenea, pues, eso no lo puede, no puedes darle un botón al iPhone y decir, enciéndete automáticamente, cárgale. No, pero me gusta, todo el ritual de la chimenea me gusta hacerlo manualmente. No me importa. Nosotros aquí, Gemma y yo, hemos tenido la oportunidad de disfrutar unos días de este ambiente de chimenea. Tenemos un vecino aquí, que no sé exactamente quién es, en el edificio, que tiene que tener una de estas estufas, uh-huh, a las que le meta pues su leña, su estos de serrín comprimido, no sé cómo será. Y bueno, pues tenemos que un poco estar atentos a cuando está en casa para tender la ropa, porque si no nos la ahuma. ¡Wow! Qué, o sea, bueno. Salir a la terraza y oler un poquito a humo así tal de chimenea está bien, pero guardar ropa con olor a candela no. La verdad es que no mola. Pero bueno, ¿qué tal en todas estas semanas? La verdad, mucho tiempo sin grabar y yo estaba ya deseando sentarme aquí y charlar contigo. Ha pasado ya mucho tiempo. ¿Qué tal ha ido todo? Bien. Disfrutando como tú del trabajo, disfrutando de... Ahora Gemma está trabajando también, uh-huh, con lo cual estamos contentos. Este año va mejor que el año pasado. Uh-huh. Solo un mes más de trabajo respecto al año pasado. Mira. Pero esto ya indica... Esto es un brote verde. Esto lo llamo un brote verde, Filip. Esto yo lo estaba pensando estas semanas, que la verdad es que he trabajado también muchísimo y sin tiempo para nada. Realmente ha habido días muy, muy complicados. Y yo estaba pensando, digo, esta crisis es un chollo para algunos. Es un chollo para algunos, porque en los que tenemos la gran suerte de tener todavía trabajo, ¿no? En realidad trabajamos mucho más que antes, trabajamos más barato que antes. Hombre. Y encima estamos contentos por ello. Estamos dando las gracias todos los días. Te digo, Filip, que yo ahora, por fin soy mileurista. O sea, después de tantos años de estudio, de tantos años trabajando, pelándome el culo por un montón de sitios, al fin soy mileurista. Claro, entonces, ¿qué más quieres, Manolo? Joder, ¿qué más quieres? Si tienes que besar el suelo. Joder, gano ahora menos que cuando empecé a trabajar con 16 años. En fin, corramos un tupido velo. Bueno, pues eso, son semanas de mucho lío, de coincidir, de tener poco tiempo, de coincidir muy poco, sobre todo Gemma y yo. Ella tiene el placer de trabajar a 80 kilómetros de casa. ¡Wow! Entonces, sí, ¡madre mía! Es una suerte. 160 entonces, kilómetros al día, entonces, ¿no? Sí, sí. Con su gasolina respectiva y demás, lo cual es todo un placer llegar a reponer y demás. Estupendo. O sea, ¿qué te iba a decir? Yo, por suerte, sigo cerca de casa. Y bueno, pues con eso más o menos vamos compensando y vamos ahorrando algo. Pero te digo, contentos porque, bueno, parece que aunque sea lejos, no tan lejos como tener que irnos fuera o tener que irnos fuera de España o tener que salir de nuestra ciudad, por lo menos podemos seguir manteniendo algo de trabajo. Esperemos que 2014 sea un poquito, o sea, Sí, con que te siga iba a esta decir, tendencia y nos dé un mes más de trabajo, ya estamos contentos. te iba a decir, bueno, para que sea mejor que este 2013 no hay que correr mucho, pero claro, ya cualquier previsión ya es como muy, muy atrevida a Sí, estas no, no. alturas. Hombre, yo ya, mira, estando, hoy es uno, es domingo, 1 de diciembre, yo ya puedo decir que este año para nosotros ha sido mejor que el año pasado. No sé, salvo que me caiga por la ventana o me pase algo así, me parta algún hueso más antes de que acabe el año. No, la cosa no puede ser mucho peor. Te digo, no me gustaría arriesgarme, pero te digo, yo creo que ya, a esta altura de año, al menos digo que sobre los papeles parece que va a ser un poquito mejor, pero digo, no Bueno, mucho mejor. Yo creo que el próximo sea, siga esta tendencia y pues bueno, sí. pues ganemos otro mes de trabajo más. Ya no te digo pleno empleo durante todo el año los dos, pero bueno, por lo menos algo. Y lo que sí me alegro es de que tú no tengas tiempo ni de responderme los mensajes que te mando, porque nuestro Sí. canal rápido de te mando un SMS, o sea, un e-message y demás, eso que hemos hecho algunas veces y son como Sí. cosas como instantáneas, No, desierto no, es total. O que sea, ir trabajando realmente a. he tenido unos, no sé si han sido 3 semanas muy intensas, pero días realmente críticos, o sea, de estos que te, como que te meten el estrés en vena, ¿no? Como que te disfrutan presionándote en cada rincón. Entonces son días complicados y bueno, había que superarlos y ahora contento, ¿no? Porque evidentemente, pues el año estaba siendo muy malo y con esto pues será un poco menos malo y bueno, y ya te digo, y encima contento, ¿no? Andando, besando el suelo, o sea que Piensa que nosotros desde antes de la JPOD tenemos pendiente hacer una cosilla que tampoco era una tontería, pero bueno, tenemos que grabar con una persona que está en Venezuela. Bueno, pues simplemente con la diferencia horaria que tenemos y en el horario en el que lo queremos hacer, a nosotros nos viene mal, pero o sea, no es que nos viene mal, el horario está bien, el problema es que no coincidimos nunca los dos en casa en ese horario. Y si coincidimos, es la hora que tengo para comer e irme al trabajo o estoy trabajando, llego y llego una hora tarde. O sea, lo tenemos complicado. Ya nos hemos escrito un par de veces con esta persona diciéndole, mira, esto parece que es que estamos dilatando o pasando esto, pero es que no coincidimos. Tenemos que coincidir un martes y un miércoles. Intentaremos que sea en la misma semana. Pero es que llevamos 2 meses que no coincidimos nosotros. Hay veces que no coincidimos ni para comer en casa. Es complicado. Entonces, Sí. lo que nos estamos planteando es, oye, mira, cogemos un día cualquiera entre semana, nos amoldamos nosotros, bueno, entre semana, el día que sea, nos amoldamos a un horario distinto, aunque sea de noche para nosotros o de madrugada para nosotros, pero por lo menos por hacer esto y quitárnoslo de encima, porque parece que estemos evitándolo. Pero, o sea, Evitándolo, sí. si yo entro a las 3 y tendría que estar haciendo la videoconferencia a las 2, no puedo. O sea, yo a las 2 y cuarto estoy comiendo y a las 2 y media salgo por la puerta Sí, de mi casa. sí, sí. La Es verdad es que imposible. esas cosas, lógicamente es difícil encajarlo y más en este caso, ¿no? Con una diferencia horaria importante. Y hay que intentar tomarlo con tranquilidad y filosofía, porque si no te añades más estrés, ¿no? Todavía a lo que tienes. Yo a veces sufro, ¿no? Cuando he tenido estas 3 semanas, digo, no hemos grabado nada, ¿no? Bueno, y al final dices, bueno, esto es así, punto. O sea, esto se graba cuando se puede, cuando humanamente se puede, porque llega un momento que es eso, ¿no? Es decir, bueno, es que. Aparte de un estrés y falta de tiempo en todo, luego tienes una familia y bueno, y hay que encajar todas las piezas y a veces es imposible, punto. No hay más. ¿Cuántas tentativas de grabación hemos tenido este fin de semana o Pues esta no lo semana? sé, ¿Vamos a no lo grabar sé. entre semana? Sí. David, no, no puedo, salgo. El viernes, no, mejor Sí. el sábado. El sábado, no, se me ha llenado Tremendo. la casa de Fíjate. sobrino. Fíjate con David que hace demasiados meses que no grabamos, lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, ya por fin parecía que todo estaba previsto y no, al final no ha podido ser tampoco. Bueno, esto es así, tampoco hay que darle más importancia de la que tiene, es así, punto, y hacemos Pero bueno, lo que podemos. volveremos a grabar con él seguro. Y bueno, yo sé que ya se ha pasado el Black Friday, yo sé que había Sí. gente por ahí ¿Has podido esperando. aprovechar algo o? No, al final no. Bueno, al final sí he comprado alguna cosa, pero no ha sido alguna cosa pequeñita y tal. Me he mantenido alejado de grandes compras y grandes dispendios. La verdad es que este año he visto yo también muy por encima, no quería por una parte estar muy pendiente de esto y por otra parte pues no he tenido tiempo, pero sí que he visto algunas ofertas muy muy muy muy tentadoras, ¿no? En algunas cosas, como lo último que vi en la Netatmo había un 15% de descuento, era muy tentador todo esto. Pero bueno, yo he aprovechado, he visto muchas rebajas en ropa, que es lo que he podido aprovechar un poco más, y poco más, o sea, de tecnología realmente nada. A ver si me resalto ahora en Navidades. Yo he visto alguna cosa, alguno de los enlaces que comparte. Bueno, Twitter trato de visitarlo a diario. En estas últimas semanas, pues depende del día del trabajo. En casa, pues trato de seguirlo cuando puedo. En el trabajo es muchas veces lo que utilizo para, si no tengo el Kindle a la mano, es lo que utilizo para los tiempos muertos. Es decir, tengo muchos tiempos muertos en los que no puedo estar 4 minutos mirando a un suero como cae, o en los que no puedo estar mirando 4 minutos a un paciente a la cara porque lo pongo nervioso. Entonces, bueno, pues estás pasillo arriba, abajo, y si no tienes nada que hacer o simplemente pues estás sentado esperando en una silla a que suene una alarma y salir a hacer lo siguiente que tengas que hacer, pues muchas veces repaso Twitter. Pero ADN es una cosa que se me olvida, salvo que tenga alguna mención y vea que tengo ahí el aviso de tal, hostia, tengo que entrar aquí, normalmente lo consulto cada par de días, ¿no? Entonces veo siempre ahí enlaces tuyos de he visto esto y veo cosas como de tecnología, de domótica que me ponen los dientes larguísimos. Suele ser con nocturnidad cuando ya por fin he llegado al final de mi cupo diario y me voy a la cama y veo algún feed y entonces ya posteo alguna cosa ahí interesante que generalmente tiene mucho que ver con la domótica, ¿no? Me temo. Hombre, a mí me viene bien ver ese tipo de cosas porque como sé que son una liga superior para mí y ahí no voy a jugar, pues entonces me divierto porque entro y miro y veo, ¿no? Lo que sí intento es autolesionarme poco con Kickstarter. Porque no paráis, tú y toda la gente despreciable que sigo por Twitter, no para de bombardear mi timeline con un montón de enlaces de cosas curiosas de Kickstarter. Y es que se ven proyectos curiosísimos. Yo te digo, yo no sé cuántos de ellos los llegaremos a ver en plan masivo en nuestras casas o en nuestras tiendas. Pero yo te digo, hay cosas que pintan realmente bien. Yo creo que realmente... hay cosas que están muy bien presentadas y luego no son nada o simplemente no llegan a financiarse o si lo hacen, al final caen en el olvido porque no es lo que o nos prometieron o lo que nosotros queríamos que nos prometiesen, ¿no? Y nos dejamos embaucar ahí por unos vídeos y muchas veces nos pasa esto con Kickstarter, a mí al menos, ¿no? Pero es verdad que está todo muy bien presentado, o sea, cuando lo ves... Hay algunas cosas muy, muy apetecibles que dices, pero ¿cómo es posible que todavía no esté ya esto en el mercado? Quiero comprarlo ya mismo. Hombre, yo te digo que son cosas que en las que tú dirías, bueno, pues en una economía más bollante o en un, pues yo qué sé, es decir, en nuestra economía de hace 4 o 5 años, pues esto cuesta 200 euros, $200, va, me lanzo, venga, lo pruebo, tal, todo lo más, bueno, pues son 200 eurillos, que es dinero, pero bueno, te puedes permitir algún capricho así o a lo mejor después si esto no te interesa lo puedes revender o tal. Pero decir, pero ahora ya no te arriesga eso. Es decir, o lo ves muy claro, o ves que va a tener un soporte y una continuación ese proyecto, y si no, no te lanza. Yo, cuando miro cosas de Kickstarter con más interés, son estas cosas como analógicas, o sea, que son analógicas, que no dependen de algo digital que alguien tiene que mantener. Entonces, pues yo qué sé, me suelen llamar mucho la atención la fijación que tienen los americanos en Kickstarter por los abrebotellas. Por las carteras compactas, sean de piel, de titanio o de aluminio, es decir, ese tipo de cosas así, las multiherramientas, todos estos termos y cosas así, utensilios de cocina que sacan, es decir, esas cosas de hardware, esas cosas analógicas, son las que me llaman poderosamente la atención. Y te digo, todo esto, toda la fábrica de ideas domóticas y demás que hay me llama mucho la atención, pero como una fuente de inspiración. Jamás he pedido en Kickstarter, no he participado en ninguna campaña, con eso te lo digo todo. O sea, yo me mantengo al margen porque realmente lo veo muy lejano en todos los aspectos, en lo que acabas de mencionar y también porque está muy volcado eso a Estados Unidos y muchas veces los gastos de envío son elevados o no sé, no lo veo claro. Entonces lo uso como fuente de inspiración, ¿no? Para ver por dónde van las cosas. Por ejemplo, en domótica hay muchísimo, en Kickstarter muchísimo, muchísimo y me parece interesante ver todo esto. Pero no más allá de esto, o sea, yo no pido allí, o sea... pero es verdad que se ven cosas muy, muy chulas, realmente. Hay gente que se mueve mucho, con muchas ideas. Pero las ideas no lo son todo, son muy importantes. Es el principio, pero hay que saber luego implementar esto. Y es lo que falla muchas veces, ¿no? Lo hemos visto en multitud de cosas, incluso con proyectos que han salido a la luz y que tienen cierta notoriedad y están ahí, ¿no? Como el Pibel y tal, pero que no acaban de cuajar porque no hay una implementación buena, ¿no? De esa idea, a lo mejor. Yo te digo que el único proyecto que yo hice, invertí y quería que pues fueran unas carteras, que al final terminé pidiendo dos, una para mí y otra para Gema, y las carteras estaban realmente bien, es decir, me llamaba mucho la atención la manera en que la cartera se plegaba, se doblaba, hacía una serie de historias, y bueno, pues una forma cojonuda de tener un montón de tarjetas y de tener algo de monedas, de billetes dentro, y la verdad es que estaba muy bien. El proyecto fue cancelado. Uh-huh. Porque no llegó al umbral de dinero que necesitaban. ¿No? Porque no se explicó la cosa mucho, la cosa se quedó un poco ahí en el aire. Había bastante cientos de personas que habían apoyado eso. Y bueno, pues evidentemente no te cobran nada porque tú pagas con la pasarela de Amazon y nada, si te mandan te cobran y si no te mandan, pues nada. O sea, simplemente no se hizo el cobro y ya está. El caso es que las explicaciones que dieron fueron un poco banales. Parece ser que igual hubieran plagiado o copiado a alguien. ¡Ah, anda! Y por eso, pues digamos que los quitaron un poco de en medio y después no volvieron a salir. O yo al menos ya después de pasar una semana ya dejé de buscarlo. Comentando esto con Matt Hart, con Eduardo, me dijo, le enseñé, le mandaré el enlace de Kickstarter, me dijo, eso se puede hacer así. Me explicó exactamente cómo era y se puso en casa con dos cartulinas y una goma, me enseñó cómo se hacía, me quedé sorprendido. Digo, esto es una chorrada. Es decir, yo lo utilizo como fuente de inspiración y de ideas porque tienes cosas que dices, esto lo podría hacer yo en casa con cualquier material. Bueno, pues en una de estas fantásticas visitas que te toca hacer a algún centro comercial un sábado, ya sabes, Filip, estas cosas que hacemos por amor, me metieron en un Primark, vi una cartera exactamente igual, costaba 3 euros. No me digas. Sí. En piel chunga de esta falsa que huele a cosas raras. El sistema era el mismo, ¿no? El mismo, exactamente igual. Y costaba 3 euros. ¿Te lo compraste? No la compré, la vi que evidentemente era una cosa que me llamaba mucho la atención. Mola menos comprarlo en el Primark que en Kickstarter, ¿no? Tiene mucho menos glamour, ¿no? Y aparte la piel de Primark no era piel de verdad, era piel, como te digo, piel de esta chunga que huele raro cuando se moja. Y bueno, total, pues, que no habían inventado nada, o les copiaron a ellos, no sé. Está claro que ellos habían copiado a alguien y bueno, pues los señores que trabajen en Asia para primar, pues tienen menos piedad y les da igual, es decir, contra ellos no van a hacer nada. Y aparte, bueno, es decir, Eduardo me explicó bien cómo funcionaba el sistema y era una cosa que ya estaba como muy, es decir, no sé qué, vamos, yo sé que él lo conoce y sabe cómo funciona y me explicó el principio cuál era, o sea, que es una cosa que es matemática, que está ahí y que ya está, que no tiene más historia. Pero digo, cuando tú lo ves la primera vez y te hacen un par de vueltas de esto, te maravilla, ¿no? Dices, hostia, cómo mola, ¿no? Yo quiero eso, ya. Ya con el sello de Kickstarter ya está, el daño ya está hecho. Y el daño ya está hecho. Pero bueno, yo te digo, o sea, veo cosas ahí que son muy curiosas. Pero te digo, siempre esto desde el punto inspiracional. Después sí, ya tiro yo para otro sitio. Bueno, no sé. Yo sé que tienes un montón de cosas que enseñarme, que contarme. Tengo algunas cosas por las fechas que son. Y si quieres, repetimos un poco lo que hicimos el año pasado. De algunas recomendaciones de cosas que a lo mejor ni siquiera nos vamos a comprar, pero que hemos visto por ahí que interesar de cara a las Navidades. Me gustaría hacer un disclaimer sonoro, no sé si alguien se anima o a mandárnoslo en audio si quiere, y para posteriores ocasiones yo pondré aquí un alerta, tarjeta de crédito o algo así, y a partir de aquí ya empezaremos a hablar. Declinamos toda responsabilidad, por supuesto, y efectivamente. Y bueno, pues dispara tú si quieres. Imagino que también tienes alguna cosa, ¿o no? Yo tengo alguna cosa que incluso me había animado a hacer una especie como de pequeño post con algunos enlaces y cosas que podemos reciclar como para el post. Sí, sí. He visto algunas cosas interesantes en ese post y quiero que me hables, me desgranes todo esto porque hay algunas cosas muy interesantes. Hombre, mira... Antes hemos estado hablando de relojes. Yo sé que tu espinita clavada en el corazón es ese GPS, sí. Ese Garmin Forerunner de Mira, FR10. Te dije el otro día que cada vez que hablaba contigo de otras cosas que no fueran llevar Endomondo y el iPhone en el bolsillo, siempre me terminas diciendo, pues la conclusión mía es, pues no, pues ya tengo lo que necesito. Pero después ya pasa el tiempo, como ahora que hace mucho que no hablamos, y ya vuelve a nacer en mí la necesidad de tener algún cacharro de estos. Por ejemplo, concretamente un GPS de estos de muñeca, como el que tú tienes. Y como lo he visto en tu lista, digo, otra vez ya me llama mucho, ¿no? Háblame de eso que tienes y a ver si ya me convences del todo. Yo te lo cuento escuetamente. Es decir, quien quiera ampliar información sobre todo esto, hay un blog que se llama DC Rainmaker, donde yo leo esta reseña. Este hombre corre muchísimo, corre por todo el mundo, es triatleta, hace de todo. Además, hace pasteles y cosas, o sea que también podéis ver cosas de comida por ahí, cocina y tal, hace un montón de fotos. Y bueno, pues este hombre siempre hace unas reseñas que, bueno, pues las reseñas son no sé, tesis, ensayos, son cosas larguísimas de leer, y este tío te desgrana absolutamente todo. Es decir, cuando junto a la definición de reseña en cualquier enciclopedia que se llame así, tiene que haber una, vamos, o sea, tiene que haber una reseña de este hombre, porque te digo, o sea, este lo reseña todo súper bien. Entonces, él hablaba de los relojes que tienes que utilizar para correr, entre otras cosas, y hablaba de hace como tres distinciones. Es decir, la gente que se dedica a esto y que está muy, muy involucrada y que necesita un GPS de pulsera avanzado, con funciones avanzadas y demás. Entonces, él recomienda el Garmin FR, el 620, que es el modelo que acaba de salir ahora. Y ahí vas a tener todas las chorraditas. Que acabo de ver y que es precioso. Es precioso, porque, es espectacular. Claro, el aspecto del diseño es importantísimo, lógicamente. Y ese es muy bonito, porque los hay que son feos, realmente, ¿no? Bueno, pues este reloj que es espectacular, que hace un montón de cosas, que tiene una pantalla táctil, que bueno, que te digo, o sea, estéticamente ya es bonito, y te digo, cosas que antes hemos estado mirando, hemos estado comparando modelos y demás, y bueno, pues hace absolutamente de todo. El precio pues está en torno a los 400 euros, aunque suponemos que como siempre pues se podrá conseguir por un precio menor en Amazon y con descuentos y demás. Y esto es lo que, si tú te dedicas a correr, esto es lo máximo a lo que vas a llegar. Salvo que saquen el Garmin 630 o 40 o el que sea dentro de un año o dos y es el que te quieras comprar. Después tienes el 220, que es como ese reloj de rango intermedio, que es el 620 wannabe. Es decir, tiene la estética del 620, pero se queda un poco a medias con algunas funciones. Y también es muy bonito. Y después está el que tú deberías comprar si empiezas en esto, o llevas menos de un año en esto, o llevas menos de un par de años corriendo o caminando, y con el que básicamente vas a tener todo lo que necesitas esencialmente sin frecuencia cardíaca. Entonces el FR10 es el modelo de entrada, el base. Y te digo que pues, con ese modelo que puedes conseguir ahora por menos de 100 euros, deberías de tener colmadas y cumplidas todas tus expectativas con uno de estos cacharros. Hay otras marcas. Tienes Timex, tienes Polar, tienes, yo qué sé, hay, tienes incluso el de Nike. Tienes diversas marcas y que es con modelo de entrada bueno. Pero la calidad, la relación calidad-precio que ofrece el FR10, la precisión que ofrece, la velocidad de capturar y de captar los satélites, pues hacen que sea una compra realmente buena. Pero te digo, yo a ti no te veo, Filip, yo te veo más con una batería de esas que hemos visto por ahí. Esa ya la tengo. Pues hablemos de esto, oye. Si ¿Has tenido quieres. Opción de probarla? Sí, siguiendo tus recomendaciones de la última vez que hablamos y las de aquí de los compañeros del GUM, pues me interesé de cerca por esas baterías, porque lógicamente hace falta, ¿no? Siempre, ¿no? Yo no sé si llevas tú siempre una encima cuando sales o no. Suelo llevarla. Entonces, la idea mía era, si bien las hay que hacen varias cargas o que hacen que te permiten cargar varios cacharros al mismo tiempo, yo tenía muy claro desde el principio que quería una de carga única. Por una razón sencilla, por el tema del espacio, que fuera pequeña, que la pudiera llevar en el bolsillo Y eso es lo que buscaba. Aquí se manejaban varios modelos, me recomendaron aquí gente de Madrid, y estuve mirando y compré esa que creo que ha comprado muchísima gente, la Romos se llama. Uh-huh. La viste, la pequeña. La pequeñita. La pequeñita, que es de una sola carga. La compré cuando estaba realmente muy baja de precio, no sé si me costó 6 o 7 euros. 6,99 era 6,99. El precio que marcaba. Después se puso directamente en 15 y eso costaba es. Como la que tenía un par de carga o tres. Y luego ha fluctuado, no sé si ahora anda por los 10, que aún así es muy está muy bien. Y la verdad es que estoy encantado con ella. Hay gente que reportaba que no cargaba el 100% del iPhone y es una prueba que no he hecho porque realmente no he esperado a descargar el iPhone para recargarlo. Pero luego hay gente que reporta que no, que hay que darle un poco de vida a esta batería, hay que darle varios ciclos de carga para que, alcance toda su potencia, su capacidad, y a partir de ahí sí te carga al 100% el iPhone, aunque lo tuvieras en cero, ¿no? Pero y a mí me da... Yo creo que esto del porcentaje de las baterías, tanto en los iPhone como en las baterías estas que utilizan portátiles para recargarlo... Lo del porcentaje, lo de si recarga al 100% o en vez de dar 5 da 4 cargas y media, esto es el nuevo, la aplicación está rota porque está en inglés. Uh-huh. O sea, no te da el 100%, es que, sí. Te da el 80%. O sea, estás tirado en el campo sin batería y de repente cargas un 80%, sí, sí. O qué pena. sí, claro. O sea, no. Realmente no me preocupaba porque yo sabía que no iba a salir con un teléfono sin batería, lógicamente, sino que siempre tendría un poco, era para sacarme del apuro y lo cumple perfectamente. Por lo tanto, eso no me preocupaba ni lo más mínimo, ¿no? De hecho, yo cuando le he cargado mi iPhone es cuando me ha pillado por ahí andando mucho tiempo y ya había salido con una batería ya con poca carga y he usado esa Romos y con el GPS puesto, con la música puesta y me ha cargado el iPhone, no sé decirte, pero a tope porque no, o sea, no he tenido ningún problema, estoy encantado con ella y qué más puedo pedir por 7 euros, ¿no? O sea, realmente no se puede pedir más. Yo te digo que en todo este tiempo, en todos estos iPhone que he tenido, no, creo que, bueno, salvo alguna pájara de esas que te da por decir, Dios mío, voy a controlar la batería. Estoy tan aburrido esta tarde que no sé qué voy a hacer, que voy a ver si este 99% es verdaderamente el 99% o tengo que resetear la batería. O voy a llegar hasta el 1 a ver si mato por completo la batería del teléfono. Salvo que esto haya podido hacerlo alguna vez así puntualmente porque me ha dado, no sé, la tontería de hacerlo. Yo no cuido nada las baterías. O sea, uh-huh. No cuido nada porque entiendo que la utilizo como me dicen que la utilice, que es que la use y punto. Y hubo una cosa que leí en un foro una vez, en Macquarium, donde decía que simplemente la batería que tenemos desde hace ya varios años, simplemente hay que hacer que se muevan los electrones. Es decir, uh-huh. Ni lo puedes tener siempre en carga, ni lo puedes tener siempre sin carga. Es decir, tiene que, pues yo qué sé, pues cuando llega al 40-50% de batería, lo pones a cargar otra vez y ya está. No pasa nada. O sea, tener el teléfono cargado cuando lo tienes al 100% para que cuando salgas de casa salgas con el 100% perfecto, te va a dar igual. Es algo que incluso para evitar cualquier fijación en ese aspecto, yo hace mucho, mucho, mucho que en el iPhone no llevo el porcentaje de batería. Es algo que me horroriza. Eso que te pone el número, ese, el porcentaje que te queda. Yo lo quito porque me parece que puede ser obsesivo al final y nada, no me interesa para nada. No miro el porcentaje de batería y menos ahora con esta que llevo en el bolsillo siempre. Así que no puedo más que recomendarla. La ha comprado muchísima gente, haciendo un poco un seguimiento del precio. Pues se puede conseguir, no sé si volverá a bajar a 7 euros, pero vamos, creo que estaba a 7 esta semana, llegó a 10 esta semana, es un uh-huh. precio estupendo y eso, o una de más carga si hay más necesidad, las hay por, no sé, 25 o 30 euros, las de Anker son muy buenas, creo, tú tienes, uh-huh. es la que tengo tú tienes. Tengo una de Anker que me da, creo que son 8.400 miliamperios, que son 4 cargas y yo lo tengo, bueno, pues, porque cuando salimos al campo, si llevamos 2 iPhone o 2 GPS, que cargar, pues son los dos a la vez y en previsión de salidas más largas, pues entonces necesito varias cargas, sobre todo cuando tiras de GPS claro. fuera con mapa, se come la batería. Efectivamente. Por lo tanto, hay varias soluciones. Eso para un regalo de Navidad yo creo que es estupendo, según lo que te quiera gastar, sí, sí. según la necesidad de la persona, una pequeña de 7-10 euros, otra un poco más cara con más cargas, 25 o 30 euros, creo que es un regalo estupendo. Todo esto está en Amazon. Bueno, todo esto lo vamos a, a detallar en el post que hagamos de este audio para que la gente pueda verlo, pero vamos, en Amazon no hay más que buscar, salen a patadas realmente, o sea que muy bien, muy bien. Vale, pues me apunto ese GPS porque es el momento, creo. Si no lo compro ahora o hago que me le regalen ahora, no sé cuándo lo haré. Al final va a ser batería y GPS. Esto no es redundar un poco. Sí, espérate, un poquito. Espérate que veas estos otros nuevos que han salido, a ver qué pasa con ellos, por estética y demás. O sea, tú me quieres hacer ahorrar 100 euros, pero quieres que me gaste 300 o 400. No. Lo que quiero es que madures esta compra. Porque digo, si para lo que haces no necesitas más, hombre, digo, si fuera a correr o no necesitara llevar teléfono, pero ya que de todas maneras tienes que llevar el teléfono. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que para correr puede ser válido, para caminar no? No, te estoy diciendo, o sea, yo por ejemplo cuando salgo a correr es que salgo con el reloj y salgo sin nada, yo no tengo necesidad de llevar teléfono. Claro, vale, te entiendo, sí, yo saldré con teléfono siempre, aunque fuera... Si vas a salir siempre con teléfono, te va a dar lo mismo, te lleva la batería en un bolsillo de la chaqueta, en una mochila, en un bolso, en lo que lleve y ya sabes la enfermedad que tenemos, los que nos interesan esas cosas, ¿no? En fin, ya pensé, ya te mantendré informado. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle lui indiqua d'approcher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. ¿Qué más tienes por ahí? Tienes una lista interesante. He visto, así recuerdo, he visto una calculadora muy chula. Quiero que me hables de ella. Ah, bueno, la calculadora es una calculadora espectacular. Esto viene de un blog que veo, que sigo. Que se llama Minimal y Minimal. Uh-huh. Creo que es Minimal y Minimal. Bueno, pues este señor tiene la virtud de poner unas fotos brutales de cualquier cosa que reseña, desde un iPhone a un iPad a estas calculadoras, que son las típicas calculadoras de escritorio, estas calculadoras científicas, cutres, que todos hemos llevado al instituto. O sea, tú usas calculadoras. Yo es algo que he hecho siempre, aunque tuviera un iPhone o un iPad cerca, siempre he usado calculadora, me parecía mucho más cómodo. Se me rompió hace unos meses la que yo tenía. Y desde entonces tiro de iPhone, pero no estoy muy cómodo. O sea, es algo que me planteo, es volver a comprar una calculadora. Tú eres de los que usan calculadora también. Entonces, yo la utilizo, en casa la utilizo menos, tiendo a utilizar más el Mac menos, pero utilizo más el iPhone. Y en el trabajo casi siempre utilizo el iPhone. En el trabajo suele haber donde estoy ahora suele haber muchas calculadoras, porque hay mucho cálculo de dosis, de velocidades, de comprobaciones que tienes que hacer, y después, bueno, pues según qué unidades, pues yo tiro bastante de esta calculadora para sumar, restar, ajustar ritmos y demás, porque tienes que, no sé, es decir, pues son sueros y son cosas que tienes que poner en unos tiempos determinados y tienes que irte ajustando y bueno, pues el tiempo de trabajo que tienes es el que tienes y a veces pues tienes que tirar para arriba estas velocidades sin que, bueno, pues provoque reacciones y demás, ¿no? Es decir, siempre tiene ahí una balanza con la que jugar. El caso es que este señor pone estas calculadoras. Yo no sé si las has visto, si has leído alguna de, sobre todo la que yo pongo. La que tú has puesto la he visto en Amazon y no me ha dado tiempo a ver reseñas ni nada, o sea que quiero que me lo cuentes. Bueno, pues si ves el post que hacen en Minimal, vas a quedar enamorado, ya no sé en qué formato, en qué color, si en negro, en rojo, en blanco, en los que haya, o cuál de los modelos que hay, o sea, tienes... calculadora de escritorio, calculadora de bolsillo, la que yo vería sería una de bolsillo, que es solar, aunque ya he leído por ahí alguna cosa que decían que, bueno, pues que si no tiene una luz fuerte, potente cerca, pues no funcionaría. Pero esa calculadora tiene la virtud, tú que la utilizarías mucho en casa, de poder enlazarse por Bluetooth con el Mac. Entonces, los cálculos que tú hagas aquí, en tu calculadora, los podrías pasar al Mac sin ningún tipo de problema. Entonces eso ya es una cosa como que interesa, y aparte por la estética de la calculadora se integra perfectamente con tu teclado blanco que tengas del Mac. Perfecto. ¿Y cuánto cuesta? Pues creo que son unos 25 euros en oferta hasta ahora, por unos 20. Ajá. Así que rondan un poco esos precios. Si miras calculadoras similares que se pueden enlazar por Bluetooth con el Mac, están los precios por ahí o un poquito por encima. Entonces, bueno, pues son de estas cosas que tienes ahí en la lista, en la wishlist, o las tienes un poco en camel. Y dices, venga, pues cuando llegue el precio crítico de tanto, me la compro. Ajá. Entonces, esa es una de las opciones. La verdad es que tiene muy buena pinta, sí. Esa que he visto yo, vamos. ¿Alguna más? No, yo te digo, yo con esa. Yo personalmente lo que sí hago, tanto en el trabajo como en casa, muchas veces, en casa repaso algunas cosas más, pero en el trabajo utilizo mucho la aplicación de Solver con el iPhone, porque me permite tener esta lista, este borrador, con todas las cuentas, los cálculos que he hecho. Muchas veces recupero, reutilizo, reciclo muchos de estos cálculos que he hecho, porque suelen ser muchas veces parecidos. Y entonces, bueno, o simplemente como te permite, cambiando un número, te reajusta toda la lista de cálculos, pues entonces yo utilizo mucho Solver. Entonces digo, en el trabajo estaría un poco dividido entre llevarme una calculadora de esta o continuar utilizando Solver a piñón en el iPhone. Perfecto. Vale, yo me apunto a esa calculadora. Me gusta la idea y además estaba buscando una, así que puede que caiga. Además es un precio asequible. Para otro regalo también está muy bien. Yo te voy a pasar aquí un link para que lo vayas viendo de lo que te voy a hablar. Vamos a ir subiendo de precios, si te parece. Pero no es un poco pronto para esto, Filip. Esto es lo que hay. Esto es así. Te paso un link ahí y si quieres le pinchas. Creo recordar que en este episodio del año pasado yo hablé de las tarjetas SD Wi-Fi. Creo que fue en ese momento, sí, que yo había podido probar. Me había pedido una en Amazon y la verdad es que la devolví porque para mí no aportaba nada. Era muy malo el sistema, gastaba mucha batería de la cámara. Es decir, recuerdo rápidamente el producto. Es una tarjeta SD para una cámara de fotos que tiene Wi-Fi y que, en teoría, pues puedes pasar tus fotos desde la cámara sin sacar desde la cámara a tu ordenador o a tu tableta o a tu smartphone sin sacar la tarjeta. Eso en teoría, porque el sistema era muy arcaico, era un wifi directo, en fin, era muy complicado y no me gustó nada, lo devolví. Creo que hablé el año pasado de esto. Lo recuerdas, ¿no? Sí. Pues este año he descubierto en SanDisk también, que creo que las que probé el año pasado eran de SanDisk, un dispositivo que me ha gustado bastante y que puede ser interesante. Imagínate un... No sé si lo tienes en pantalla. Es un pendrive. Imagínate lo que es un pendrive, ¿vale? Más o menos bonito, pero viene a ser de ese tamaño. Tiene, por lo tanto, un conector USB y viene en dos capacidades, 32 y 16 GB. La particularidad de esto es que es un... el concepto es algo que ya existía, en realidad. Tú habrás visto ya en algún sitio, no sé si te has planteado incluso a lo mejor comprarlo, algunos de estos discos duros, pequeñitos, que vienen con Wi-Fi. Lo que te permite, cuando tienes una tableta o un smartphone con capacidad reducida, pues meterse ahí en ese disco duro películas, por ejemplo, ¿no? O documentos, lo que sea, pero generalmente se suele usar para películas y ahí pues te vas de vacaciones y tienes ahí un disco duro externo al que puedes acceder en Wi-Fi desde tu iPad o desde lo que sea. Lo habrás visto, ¿no? Alguna vez. Sí. Bueno, pues esto viene a ser lo mismo, pero en formato... Me ha parecido interesante porque el formato es muy, muy pequeño, es como un pendrive, y tiene Wi-Fi. Entonces tú lo conectas a tu ordenador, como si fuera un pendrive, le pasas ahí todas las series que tú quieras, por ejemplo, películas. Tiene capacidad, ya digo, de 32 o 16 GB. Y tiene Wi-Fi, tiene una batería pequeña dentro, evidentemente, y tiene Wi-Fi. Una vez que lo desconectas de tu ordenador, por ejemplo, imagínate que te vas a hacer un viaje en familia en coche, eso lo llevas en el coche y los que están en el coche con su tableta, cada uno se puede conectar a este disco duro, ver lo que tiene dentro y en streaming ver las películas que estén dentro. Es muy pequeño, creo que de autonomía tiene 4 horas por la batería, cosa que me parece interesante. Admite hasta 8 clientes que se conecten a él por Wi-Fi y admite hasta, creo que son 3 cacharros conectados al mismo tiempo haciendo streaming. Así que me ha parecido una solución estupenda y ahora te lo confirmo, pero creo que son unos 60 euros en Amazon. Uh-huh. A ver si lo ves tú antes que yo. creo que recordad que lo vi ayer. ¿Cómo lo llaman? Es el SanDisk, exactamente, SanDisk Connect, ¿vale? Ajá. No sé si lo has encontrado. No, estoy buscando, a ver si hace SanDisk Connect. Vale, ya lo tengo, sí. En Amazon, efectivamente, el de 32 GB lo tienen por 59,90. Ajá. Así que me parece. Y el de 16 GB por 49,90. Directamente a la grande. Tengo que decir que no lo he probado. El año pasado probé las tarjetas Wi-Fi y pude hablar de primera mano de mi experiencia, que era bastante negativa. En este caso no lo he probado. Sí he leído y he visto algunos vídeos y he leído reseñas que hablan todos muy bien de este producto, pero no lo he probado. Así que quizá es algo que, no sé, es algo que me interesa. Y quizá interesa a alguien, ¿no?, para hacer un regalo, y más ahora que mucha gente como tú ha bajado la capacidad de su iPhone de 32 a 16, ¿no? Hombre, no me veo yo descargándome los podcasts de los episodios de podcast de Pocket Cast en un disco externo y haciéndome streaming. Hombre, yo creo que sí sería interesante para ese uso concreto de irte a algún sitio, a la playa, vacaciones, de no querer llevarte mucho peso, mucha carga, y pues solamente querer llevarte eso, pues 30 gigas de película o de música y demás ahí guardada. Para ese uso puede ser interesante, sobre todo si hay varios dispositivos de poca capacidad en casa. Pues sí, realmente sí. Además lo puedes ver desde otro punto de vista. Es decir, me tengo que comprar un pendrive de 32 gigas, que no sé en cuánto andan ahora mismo, no sé qué precio pueden tener. Lo regalan, ¿no? Pero a lo mejor puedes decir, bueno, pues me cojo este, que es un poco más caro, pero ya tengo esa funcionalidad Wi-Fi que en algún momento me puede dar servicio, ¿no? Uh-huh. Ahí lo dejo. Evidentemente yo creo que su uso es ese, es decir, para un uso multimedia en un contexto concreto de vacaciones o en un viaje largo, incluso en coche o lo que sea, donde la familia puede, varias personas pueden conectarse al mismo tiempo al cacharro, ¿no? Yo digo, me parece interesante como concepto de inversión que tú vas a hacer y que vas a mantener mucho tiempo. Porque, o sea, esto no es como, es decir, no es una inversión que haces aumentando la capacidad de tu iPhone, por ejemplo, de tu ordenador o lo que sea, sino simplemente es algo que tú dices, bueno, pues esto, aunque yo cambie de dispositivo, esto siempre lo voy a mantener. Y voy a tener, sé que cuento con estos 32 gigas de capacidad por aquí disponibles para llevar un montón de documentos. No sé, tu pequeño Dropbox personal. Sí. Viene con una aplicación que te tienes que descargar del uh-huh. App Store, que es gratuita, y que te permite acceder luego al disco, en el caso de iOS, ¿vale? Y es lo que puedo decir. Bueno, Filip, yo te maldigo, ya está en mi wishlist. y nada. De cabeza para pues, camel, a ver cómo evoluciona esto en el tiempo. A ver cómo evoluciona, sí. Háblame de más cosas que tienes por ahí en esa lista. Pues mira, tengo un poco de todo. Tengo cosas pequeñas, cosas grandes, tengo pues... ¿Qué te cuento? Mira, a ti que te gustaban los GPS, uno de los que yo tengo aquí como en una lista de espera de futuro, de posible, el Garmin Etrex 30, buscando un GPS de pulsera, no de reloj, sino un dispositivo de mano. Y, uh-huh. y bueno, pues este era uno de esos que yo tenía ahí en la lista. Pero ¿qué uso concreto le darías? Claramente un uso de senderismo o de cosas. El uso de esta, sería ¿no? ese, el uso sería el de senderismo, el uso sería el de geocaching, pero uh-huh. yo te digo, es decir, esta es una de esas compras que a mí me gustaría, que a mí me atraería, que para mí sería mucho más cómodo y demás, aunque sería un nuevo cacharro que aprender a aprender su funcionamiento, a mantenerlo y demás. Pero entiendo que ese viene, tienes el mapa, o sea, tiene una sí, pantalla, sí. No es, vale. Con su mapa no es como, no es un mero tracker, sino que viene a ser lo que es un GPS de coche, pero para uso de senderismo, es decir, con los caminos y demás, ¿no? En una pantalla, ajá. Entiendo que es así, ¿no? Pantalla más pequeñita, un poquito más, una pantalla de menos calidad de la que pueda tener un smartphone ahora mismo, más pequeña. con menos resolución, pero bueno, es decir, lo que te interesa es que dentro de la tarjeta SD que lleve dentro, pues llevas los mapas instalados, llevas los waypoints, llevas todo lo necesario para bueno, pues para localizarte y saber dónde estás. Y sobre todo lleva la posibilidad de ponerle baterías infinitas, es decir, con que te lleves un par de pilas de repuesto de estas recargables, si te quedas sin batería, las cambias y puedes seguir otro buen montón. Vale, o sea que son pilas recargables, perfecto. Sí, sí. Uh-huh. Recargable o sin recargar, es decir, el tema es que tiene una mayor autonomía y este tipo de dispositivo se justifica su compra. Yo ahora mismo es un modelo que está ahí, que entiendo que ya es bastante viejo y que debería o bien bajar mucho de precio o bien esperar a que sacaran la siguiente iteración, el siguiente modelo, pues con mejor cobertura GPS, con mejores prestaciones, es decir, optimizado, ¿no? Yo ahora mismo un modelo viejo, que te digo que si tuviera que comprar alguno por necesidad, seguramente compraría este y no me iría a los modelos Dakota o los modelos de gama superior que ya empiezan a costar a partir de, pues, yo qué sé, 450, 500, 600 euros. Este Garmin Etrex se quedaría en torno a unos 200 por el precio que tiene ahora en Amazon. Pero te digo que siendo una cosa que me llama la atención, he tenido oportunidad de probar algún modelo similar y demás, es una cosa que yo ahora mismo no justifico la compra porque no salgo todos los fines de semana a correr al campo, no hago todos los días geocaching. Si yo esto lo hiciera de forma intensiva, pues no puedes freírle la batería al iPhone a diario, pero yo esto es una cosa que suplo con mi batería. Entonces, cuando tengo necesidad, estoy en el campo y necesito este GPS para localizarme y saber dónde voy, por dónde voy y demás, pues utilizo, bueno, una aplicación de iPhone que no sé si es... Te digo exactamente ahora cuál es. Bueno, utilizo, si es para geocaching, la propia de geocaching, pero si es para salir a correr por el campo y demás y buscarme mapas, es la de Motion X GPS, es la que utilizo, o la de Wikiloc, que es la que suelo utilizar casi siempre para rutas por aquí cercanas. Que, o sea, puedes descargarte un montón de rutas y puedes seguirlas muy bien, y sobre todo se pueden grabar rutas muy bien, que puedes después compartir con otra gente. ¿Y requiere cobertura de datos en cualquier momento o previamente te descargas los mapas? Ahí está el tema. O tienes cobertura de datos o tú has tenido la precaución de descargarte ese mapa antes. Si no, necesitas cobertura de datos. Uh-huh. Entonces, pero se puede hacer. O sea, tú descargas tus mapas antes y está. Con Motion X GPS puedes descargarte los mapas antes y lo tienes. Incluso con el Wikiloc también puedes hacer algo. Pero te digo, como yo no es una cosa que haga intensivamente, no es una compra que yo puedo justificar de hacer. Entonces, por eso te digo, la tengo ahí. Si algún día me llama muchísimo más la atención esto, sigo haciéndolo mucho más y veo que tengo necesidad porque necesito las prestaciones extras que me dé esto, pues seguramente lo utilizaría. Te digo, sobre todo por el tema de los mapas, de cargarte un mapa de España y sabes que puedes salir por cualquier sitio y que no tienes que preocuparte de nada, de que no depende de cobertura de datos para hacer nada. Y que el teléfono pues lo llevas simplemente para hacer alguna foto o lo que quieras hacer con él, pero no tiene, o sea, para localizarte tienes esto que te da una autonomía de un montón de horas sin tener que preocuparte. Entonces, perfecto, un regalo estupendo. Además, eso para el que tenga uso de esto. Pero te digo, para el que utilice esto a diario. Es decir, si no lo utilizas prácticamente a diario, si no lo utilizas al menos, yo que sé, una vez a la semana, una compra que va a dormir el sueño de lo justo en el fondo de algún cajón y que no vas a volver a sacar. Entonces, siempre me he preguntado, un cacharro de este tipo orientado al senderismo, ¿cómo se comporta en un coche, en una carretera? ¿Has tenido oportunidad de ver eso? ¿Eso funciona igual o no? No. No he tenido oportunidad de probarlo. Vale. Bueno, pues sigo diciendo algunas cosas que tengo por ahí. Bueno, sabes que tarde o temprano te voy a hablar de domótica, lógicamente. O sea que tengo algunas cachas. Lo he intentado evitar, pero no he podido. O sea que, pero antes de eso, te voy a hablar de un par de cosas. Hay una empresa pequeña francesa del sur de Francia que yo sigo, que se llama AWOX, que no sé si has oído hablar de ella alguna vez. No. AWOX. Si quieres, busca la web y te voy hablando. Es una empresa especializada en cosas de streaming, en DLNA, ¿no? Creo que tiene cierto renombre, digamos, en la industria, aunque es una empresa pequeña. Cierto digamos cierta experiencia y ya te digo, y tiene desde hace un tiempo unos productos de gran público que a mí me parecen interesantes, ¿no? Y tiene varios que voy a repasar rápidamente y te voy a hablar de uno concretamente. Deletréame otra vez el nombre. AWOX, se escribe AWOX, es awox.com, la web. De hecho, está en español también. ¿Lo tienes ya? Ahora sí. Bueno, pues entre otras cosas, tienen, como son especialistas de estos del DLNA, tienen productos para hacer streaming, tienen ahora esos pinchos que convierten tu televisor de cualquier marca y modelo en un Smart TV, ¿vale? Recuerdo que tienen un stick de estos que no es que tenga conector USB, no, es que tiene un conector HDMI, ¿vale? O sea que tú lo conectas directamente a tu televisor por HDMI, sea o no sea Smart TV, y te aporta pues eso, un media center y un navegador a internet y unas cosas que parecen interesantes, ¿no? Basado en Linux. Pero ellos tienen, lo que me ha llamado mucho la atención, y ahora que están tan de moda las bombillas LED, tienen un producto muy interesante. Y no sé si lo ves ahí. Han sacado unas bombillas LED, ellos, con las características típicas que se pueden pedir hoy en día, es decir, aparte del bajo consumo, son bombillas conectadas, es decir, que tú llegas a tu casa, las enroscas donde tú quieras, esa bombilla en una lámpara de techo o donde tú quieras, y se conectan con tu wifi y a partir de ahí tú las puedes controlar a través de un smartphone, ¿no? Mediante una aplicación. Eso están las de Philips, sabemos lo que es, ¿no? Puedes regular la intensidad. Lo interesante de este modelo que tienen ellos, aunque es un poco feote, un poco gordo, pero explicaré por qué ahora. Sí, sí. Lo interesante es que... Porque yo estoy viendo por aquí cosas que me están dejando picueto. Lo interesante es que... Bueno, aparte, ellos te lo venden con un mando, ¿no? Lo que te permite no tener que depender siempre de un smartphone, ¿no? Porque a veces en casa no todo el mundo pues le gusta eso. Hay gente que busca el mando y es lo que busca, ¿no? Es lo que quiere. Entonces está bien eso. Pero aparte, esa bombilla... aparte de ser lógicamente wifi para conectarse a tu router y que tú puedas controlar la distancia, es repetidor wifi, cosa que me parece muy interesante. Es decir, tú la conectas en tu salón, que está, y al otro lado del salón hay otra habitación donde antes no llegaba el wifi, pues este, como recoge la señal wifi de tu router, luego la vuelve a emitir, la hace de repetidor y te extiende tu red wifi. Interesantísimo me parece a mí este detalle, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte, tiene un altavoz dentro, ¿vale? Y tiene funcionalidad, tiene tecnología Bluetooth y lo que te permite hacer, lógicamente, es escuchar música a través de tu smartphone en esa misma bombilla. Tengo que decir que no lo he probado, he leído muchísimas reviews y dicen todos los que la han probado que evidentemente es un altavoz pequeño y que no puedes esperar ahí una calidad extraordinaria, pero que sin embargo tampoco es muy mala, que es bastante decente, que tiene bastantes bajos y hablan bien de ella. Me ha parecido un producto novedoso en ese aspecto, ¿no? Es decir... darle una vuelta de tuerca más a lo que ya conocemos e integrar un poco varios productos en uno. Me ha parecido interesante, si bien el diseño, no sé si lo tienes en pantalla, sí, no sí. Se puede decir que sea muy bonito. No. Es como un embudo, prácticamente. Eso es, sí. Como un embudo y ahí está la luz y ahí está pues también integrado el altavoz Bluetooth. Y bueno, pues nada, ahí está. La venden en Amazon. Sí, también. Sí, sí, también la tienen en Amazon. De hecho, creo que es uno de los canales oficiales de venta. Y ahora te busco el precio. Bueno, buscando AWOKs. Esto daría mucho pie, mucho juego al mundo de la broma, al mundo de los cabronías. O sea, yo ya imagino todo tipo de cosas que puedas hacer con estos altavoces metidos a la bombilla, a gente que no sepa. Yo sé, tu suegra cuando viene a casa y de repente pues la haces creer que hay fantasmas o cosas así por el estilo. Doy fe de esto, que yo alguna broma he gastado con lo de la domótica y la verdad es que pasas un rato agradable. Vienen los de cazadores de fantasmas a tu casa, lo de Explora ese, o el Discovery Channel, ¿cómo se llame? Qué impresionante. Pues nada, pues si buscas AWOKs, AWOX en Amazon, te salen varios productos de ellos. Uno de ellos es el stick, es del que hablaba antes, para hacer streaming en tu televisor, convertirlo en Smart TV, cuesta 99 euros ese. Sí. Y tienen esa bombilla, cuyo precio también estoy viendo que son 99 euros. Precio único universal, muy bien. Eso es. Todo a 99. Todo a 99. Ahí pone que son 10 vatios. Me imagino que es se refiere al LED, el consumo del LED. O no, o es mucho para un LED, no lo sé. Ahora mismo, si se refiere aquí en lo que pone en Amazon o a la potencia del altavoz, no lo sé. Quizá pueda ser todo. Yo imagino que será la potencia de. Sí, bueno, lo que gaste para llevar toda esa tecnología, sí, puede ser. Bueno, en cualquier caso, ahí está. ¿Qué son 10 vatios para asustar a una suegra? Eso no tiene precio. Así que ahí lo dejo, me ha parecido curioso y. No lo he podido probar porque no se ve en tiendas, pero tengo mucha curiosidad. A ver si consigo en algún sitio probar ese sonido, ¿no? Que es lo que me interesaría. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué te voy a preguntar? No sé si en estos días has tenido oportunidad de tener algún iPad de lo nuevo en tus manos. No sé qué has hecho, si has tocado, curioseado. Fui a verlos en cuanto estuvieron disponibles aquí en las Apple Store. Fui a ver al iPad Air, que me maravilló y que me hizo cambiar de parecer con respecto al iPad Mini, ¿no? Bien, es cierto que cuando yo fui a ver ese iPad Air, no, el Mini Retina no estaba. Por lo tanto, el Mini Retina no lo he podido probar todavía. No lo he tenido en las manos y no puedo opinar, ¿no? Pero inmediatamente la impresión que tuve cuando tuve ese iPad Air es que para mí se había acabado el iPad Mini. Porque realmente era como sacar un iPad intermedio, pero con la misma pantalla en realidad. Lo que pasa es que ocupa menos y yo tuve esa sensación de decir, pero es como fantástico, es decir, tengo las dos, la ventaja de los dos, ¿no? Una pantalla estupenda, pero un formato más compacto, más pequeño, más manejable, más fácil de llevar, y me gustó mucho. Me queda pendiente ver el Retina Mini para poder comparar, pero yo te digo que si antes, aunque no me lo planteo, ¿no? Pero si me hubiera tenido que comprar un iPad nuevo, hubiera comprado un Mini probablemente, y ahora creo que no, creo que sería un iPad Air. ¿Por qué me preguntabas eso? No, te lo digo porque yo era de tu mismo parecer y después de haber visto un iPad Mini Retina y después de haber pasado por una store de esta en Córdoba y ver el nuevo Air, pues la verdad es que el Air sigue siendo mucho más apetecible. Es decir, entiendo el Mini para gente que, pues no sé, que quizá tenga la necesidad de la ultramovilidad. Entiendo el Mini Retina para llevarlo siempre con 3G, porque entiendo que el Mini Retina tiene que ser para eso, para llevarlo en el bolsillo y tener acceso a todo sitio con él, porque si no, fuera de casa, el iPad es una cosa que un poco, salvo que tú tengas que enseñar alguna cosa en concreto, todo lo que vas a hacer necesita internet. Y si no tienes internet, es un cacharro que está roto. O sea, que tu iPad... Uno era 3G, ¿no? Si no recuerdo mal. Mi iPad 1 era 3G. Te digo, vale. O sea, si te compraras un iPad nuevo a día de hoy, y si fuera un iPad Air, el grande, no sería 3G, deduzco, porque no lo sacarías mucho a la calle. Por el uso que estoy haciendo, o por el uso que he estado haciendo últimamente de él, lo pillaría, seguramente sería así. Sería un modelo sin 3G, por eso mismo. Porque no lo utilizo, pero reconozco que cada vez que lo utilices fuera de casa, si no tienes conexión a internet, no hace nada. O sea, no hace absolutamente nada. O sea, ni siquiera responder un triste mail, no puedes hacer nada. Pero hoy en día es más fácil compartir conexión que cuando tú y yo nos compramos el iPad 1, que en aquel entonces no era tan sencillo. Uh-huh. Ahora con tu iPhone puedes compartir conexión. Sí, evidentemente no es tan cómodo como tener una tarjeta en tu iPad. Eso no es lo mismo. Pero eso se puede, digamos. Pero es verdad que el mini es para ultramovilidad, evidentemente, cuando ahora ves que hay gente que se pone en la oreja una tableta para hablar por teléfono, pues el mini viene a ser eso, ¿no? Entonces, la ultramovilidad efectivamente pide 3G. Yo opino lo mismo, sí. Yo veo mucho en mi trabajo con iPads y sobre todo con iPad mini. Y el tema del 3G es impresionante. El otro día pude ver uno de un paciente, lo tenía conectado a Vodafone, con cobertura 4G, y bueno, volaba, literalmente Ajá. volaba. Él decía que, bueno, aparte de por temas de seguridad, de no conectarse a cualquier wifi que pillase por ahí libre, o wifi de estas en las que se conectan 400 personas, sí. como, yo qué sé, la de algún restaurante o algún edificio público y demás, dice, no, o sea, yo es que primero por seguridad y segundo por velocidad. Dice, yo no puedo esperar dos minutos a que se abra una página web o hacer una búsqueda y que esto tarde sepa Dios cuánto tiempo. Con 4G es instantáneo. O sea, sí. Si ya el 3G, según qué cosa, la hace estupendamente bien, con 4G la diferencia de velocidad se nota. Yo te digo, verte con uno de estos cacharros estando, no, venga, me llevo mi iPad a una cafetería y me conecto a la wifi penosa que hay aquí, donde para mandar un e-message pues tardo dos minutos. O sea, me hace la animación esta estupenda de la barra, de donde mandando mensajes donde no manda nada, y en, ese, no último, en ese último 5% de la barra, que es donde realmente lo manda, se tira dos minutos. Es decir, para eso son cosas que no. Es decir, yo entiendo que el iPad, si lo lleva fuera, es para enseñar fotografías, para enseñar presentaciones, para ver algún vídeo y ya está. Cualquier otra cosa que tengas que hacer, la haces con tu teléfono, que para eso tienes la conexión y la conectividad inmediata, y el resto de cosas, bueno, pues ya es un poco complicarte o no poderlas hacer de forma inmediata. Te digo eso, que veo muchos mini, sobre todo por el tema del tamaño, el tema de gente que lo utiliza como si fueran Kindles. Lo utiliza leer sobre todo PDFs, que, o sea, eso de poder ampliar rápido e ir navegando de un párrafo sin duda a otro. tiene su mercado, tiene sus ventajas el mini, sin duda alguna. O sea, en la ultramovilidad o el que vaya mucho en transporte público, lógicamente un mini es estupendo. O sea, no tengo dudas, y más ahora con el Retina, que no he podido ver. ¿Lo has visto el Retina mini? Lo he visto, es espectacular, pero te digo que no tengo esa sensación de espectacularidad que tenía antes, porque si te das cuenta, ya llevamos mucho tiempo con teléfonos con pantalla Retina. Uh-huh. Entonces, ese maravillarte mirando la pantalla Retina, viendo la calidad de la fotografía y demás, no la tienes tanto. Entonces, o sea, pierde un poco ese factor espectacularizante. Alguien que no ha visto nunca una pantalla Retina, que viene de otro terminal o de un iPhone viejo y que no ha visto nunca una pantalla Retina, pues sí puede haber, pues, que en fotos grandes pues vea mucho más detalle, mucha más calidad de imagen, y eso se note. Pero cuando ya tienes, yo qué sé, pues el iPhone 5, el 5S, desde el 4, todos tienen pantalla Retina. Entonces notan muchas menos, o sea, no nota esa diferencia, sí. No nota esa mejora. ¿Qué más noté? Pues noté, como tú decías, la ligereza. Nosotros que tenemos el iPad original, pesa un quintal. El Air es asombroso, el Air es realmente asombroso. No sé si el mini Retina pesa más que el mini de antes. Me parece que sí. No lo sé. Parece que un poco más, pero el Air realmente es sorprendente. ¿Te planteas comprarte un iPad? Aparte del problema del dinero, lo tengas o cuando lo tengas, o que sea el momento o no, ¿es algo que sentirías esa necesidad hoy en día? Para usos concretos y determinados y concretos, la verdad es que hace ciertas cosas muy cómodas. Pero te digo que cada vez lo he ido utilizando menos. Es decir, cuando he tenido que leer mucho tiempo y tal, y buscaba una cosa ligera para leer, pues o bien me he conformado con la pantalla del iPhone, o bien directamente tirado del Kindle. Entonces, con mi Kindle, vamos, encantado, contentísimo de llevarlo en el bolsillo. Me encantan las teclas. y no toquetear la pantalla, por mucho que la gente me quiera decir, a mí no me gusta leer en pantallas que están llenas de dedos. Entonces yo, me gustan mucho los botones y te digo, el Kindle para lectura, genial. Y vamos, o sea, nunca dejaré de recomendarlo. Y si tuviera que recomendar a alguien uno y bueno, pues está un poco dudoso, no sabe si comprar o no, que no lo dude, que se lo compre, que si pilla algún código de descuento de esto o alguna oferta de estas locas que pueda lanzar Amazon, que se lance y pille un Kindle. Y si no, bueno, pues si ya lo tiene claro y es un consumidor ávido de libros y no le importa, o sea, no le importa pagar un poco más, yo iría por un Kindle Paper, o sea, el Paperwhite. Bueno, porque entiendo que esa calidad ¿qué de diferencias, pantalla. ¿Qué diferencias tiene con respecto al modelo básico que? El básico es el tamaño, el tamaño más reducido, la pantalla no está iluminada de ninguna forma, uh-huh. Y el Paperwhite pues sí está, tiene la pantalla retroiluminada, tiene estos LEDs que dicen que, bueno, que tiene cuatro LEDs que ilumina la pantalla por detrás y que bueno, pues que dan, o sea, te permiten leerlo sin ningún tipo de linterna o mejorar la forma de leer a plena luz del día, ¿no? Es decir, tendría menos brillo, sería una especie como de retina, entre comillas, es decir, tiene mucha más densidad de píxeles, con lo cual la definición de las letras en la pantalla del Paperwhite es mucho mejor. Sé que se puede conseguir el modelo antiguo de Paperwhite en la web de Amazon, creo que son 10 euros más barato respecto a los 129 que cuesta el modelo nuevo ahora mismo. Pero te digo, yo sí tengo claro, por ejemplo, que igual que un iPhone sustituirá mi iPhone, tengo claro que mi Kindle lo sustituirá otro, sí. Kindle. Si yo leyera muchos más cómics de los que leo, seguramente tendría la necesidad de la tableta, es decir, del iPad. Ahí sí, sí lo echaría de menos. Pero como no estoy leyendo muchos cómics últimamente y los pocos que leo, los leo muy de cuando en cuando y los leo desde la pantalla del ordenador, pues entonces no necesito más, te digo, porque no soy lector de cómics. La verdad es que en cuanto a readers, digamos, puros y duros, como el Kindle, cuando vas a tiendas como la Fnac, por ejemplo, donde tienen muchos modelos distintos, marcas distintas, y ver los precios, dices, realmente la gente no se entera, ¿no? Porque para mí hay una marca, un modelo que está muy por encima de los demás, que es Amazon en este campo, porque son especialistas, porque no han empezado ayer, porque tienen mucha, mucha experiencia, mucha tradición, y realmente es un producto muy, muy logrado, ya sea el básico o ya sea otro. Y creo que irse a otra cosa realmente es arriesgarse muchísimo y generalmente pagar más por algún producto que no va a ser tan bueno. Esa es mi opinión en cuanto Yo eso lo tengo claro. Gente que ávida lectora y usuaria de e-readers, si te puedo decir pues que los Sony o que algún modelo concreto de alguna marca... Sí, no digo marca, que no haya cosas pues que no estén guste. Bien o... Sí, sí, no. Pero... O sea, me refiero a eso, pero te digo que yo entiendo que es como lo de antes de los relojes, de los GPS de pulsera. Yo entiendo que un tío que entrene en ciertas condiciones justifique la compra de un 620 o justifique la compra de un Suunto Ambit de los nuevos, el 2. O sea, yo entiendo que alguien que lo utilice, bien. Pero un tío que va a correr con un chándal de estos que brillan, con unas zapatillas con la lengüeta que le llega por la rodilla y demás, no necesita un GPS de 400 euros. Porque no lo va a utilizar. Y alguien que se lee un libro al año no necesita un lector de Sony porque tiene una densidad de puntos cojonuda o porque tiene una tarjetita que yo puedo... O sea, no creo que sea necesario. Es que, yo qué sé, una de las críticas que escucha es que el Kindle tiene muy poca capacidad. Es que tiene un giga nada más o tiene giga y medio. Es que es muy poco porque hay otro libro que tiene no sé cuánto. Y le dice, vamos, ¿cuántos libros entran en ese giga? X. ¿Tú cuántos te lees? Yo me leo dos o tres al año. Te sobra, o sea, aunque tu lector tuviera una memoria de 20 megas, te sobra para lo que tú vas a llevar encima. Es que si no tengo que estar cada 2x3, ¿cómo cada 2x3? Define cada 2x3. Si eres un tío que se lee dos libros a la semana, entiendo que te toque las narices, o entiendo que te quieras comprar un Kindle con 3G porque los compres y porque los quieras tener y los quieras descargar en el momento. Pero si no te ha gastado un duro el libro y encima te lees dos libros al año, pues puedes pasar con cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, eso entiendo que no son cosas como para decir no merece la pena. Yo te digo, creo que es la marca, que es el modelo. Veo en el trabajo, por ejemplo, de esos lectores veo muchísimo Y veo gente muy convencida de lo que compra y veo gente muy, vamos, o sea, gente que no tiene ni idea de lo que está comprando. Sí, sí. Porque tú recomiendas Amazon y tenemos ese miedo todavía de la compra online. Sí, sí, hay mucho miedo, ¿no? En los círculos en los que nos movemos tú y yo, pues no, pero sí que en general hay mucho miedo. Yo creo que es lo que todavía salva al comercio en cierta tradicional, ¿no? En cierta medida. Es decir, hay un miedo todavía. Yo lo he comprobado a veces cuando me han dicho, bueno, ¿y qué reader me puedo comprar? Y yo sin duda digo, en cuestiones de reader, mi opinión es que está Amazon, punto. O sea, es lo mejor, es mi opinión. Ya, pero esto, ¿dónde lo compro? Esto, Amazon.es. Ah, pero esto es en internet. Uf, esto de comprar en internet, luego te timan, es lo típico, ¿no? O sea, todavía hay resistencia, todavía falta tiempo, ¿no? Resistencia y mira, esto era una de estas chorradas que yo pensaba sacar algún día en uno de estos podcasts de Spreaker que hago, en estos In Reply To, sin respuesta a nadie en concreto, porque era muchas veces tengo la oportunidad, te digo, ahora en los hospitales, ves esto con frecuencia, es decir, ves gente con iPads, con ordenadores portátiles, con todo tipo de teléfonos, o sea, de smartphone, tableta, de absolutamente de todo. Una de las primeras cosas que te piden los pacientes cuando llegan al hospital, sea en la unidad en la que sea que esté, es el acceso a la clave, o sea, a Wi-Fi. Sí. Uh-huh. Pero, o sea, no te piden, no te preguntan, no traigo pijama, o mi padre es diabético, o es alérgico a las nueces o a las castañas. No, no, te piden la clave de Wi-Fi. Le dicen, mira, pues tienes que irte con tu número de DNI, número de habitación, tal, vas a tal sitio, te dan. Es decir, eso es una de las cosas esenciales que te piden, ¿no? Entonces, yo ahí, en el trabajo, trato de ser lo menos tecnológico posible. Uh-huh. Mi profesión es... Yo soy enfermero, no soy técnico de televisión, no reparo bombas de infusión, no reparo electrocardiógrafo ni ningún tipo de maquinaria. Es decir, yo soy yo con mi cuerpo, con mis conocimientos y con lo que hago y con las técnicas que hago y los cuidados que presto. Pero ese tipo de trabajos técnicos, para los que cobran y se ganan el sueldo con eso. Entonces yo, cada vez que me preguntan algo o cada vez que estás en una habitación haciendo algo, estás haciendo una cura, estás poniendo una medicación, estás haciendo lo que sea, ves las conversaciones, o sea, escuchas las conversaciones, ves la gente lo que hace y cada vez que, por ejemplo, el otro día escuchaba cómo hablaban de iCloud, cómo hablaban de Dropbox, uh-huh. y yo me quedaba flipado sobre la idea mágica y mística de sincronizar los contactos de iCloud. O sea, eso era, hostias, que esto lo pones aquí y te haces una cuenta y los contactos están aquí, esto es magia. O sea, cuando nosotros hablamos de no tengo acceso a un sistema de ficheros, no tengo acceso a, es decir, estas carencias que se le puede atribuir a iOS o a Mac, a la falta de control, no tenemos disponible un acceso a la librería de Mac, esto uh-huh. es imposible. El tío que quiera tener acceso a la librería busca, hace una búsqueda de primero de Google, como digo yo, se mete en Mac OS X Hints, encuentra rápido qué teclado tiene que escribir o qué tecla hay que pulsar o qué comando hay que escribir en terminal para que eso se active por defecto y te ponga, pues yo qué sé, la ruta de carpeta donde estás siempre. Uh-huh. O sea, cualquier cosa de esta, cualquier persona con una curiosidad mínima y que busque en internet, lo encuentra. Pero mi madre no. Uh-huh. A mi madre le da igual. Mi madre uh-huh. ve que en su teléfono mete Manolín y en el iPad aparece Manolín y manda los SMS estos que no cuestan, azules, los manda igual. O sea, ella ve eso y eso para ella es magia. Y yo sí. siempre pongo de ejemplo a mi madre, pero te digo, la conversación del otro día era esto. O sea, lo de Dropbox era alucinante. Porque el iPad no podía tener... Los archivos no los puedes llevar encima, los tienes en la nube. Y tú te los descargas. Y eran conversaciones surreales en las que yo aquí no puedo entrar porque como entra aquí, nos calentamos y nos tiramos toda la tarde, ¿no? Yo le explique realmente cómo funciona esto. Pero la idea que tenían ellos era que, bueno, pues en los iPads o los teléfonos, que los archivos no estaban allí, los archivos estaban en otro sitio, estaban en la nube. Eso ya empezaban un poco a saberlo. Realmente muchos de ellos, todos los que no estuvieran dentro de Dropbox o los que no estuvieran en la nube de iCloud, eran archivos que estaban residiendo dentro de las aplicaciones que tenían en su iPad. Pero sí, para sí. ellos están en la nube, todo está mágicamente sí. en la nube. Tengo la acceso nube. A todo. Sí, sí. Es un término que está muy de moda y que sirve para todo, sí, la nube. Bueno, otra de las cosas que pude hacer en esta store fue poner a Gema delante de un MacBook Air y de un MacBook Pro Retina, y de cómo en el ordenador, la pantalla, en las pantallas de los ordenadores que hay en casa, no notas nada y se ve todo perfectamente bien. Cuando te pones delante de un ordenador con pantalla Retina, te das cuenta de que todo lo demás se ve como una mierda. Eso es. Y bueno, pues tú llegas, tocas el Pro Retina, lo ves, las fotos, la abres, qué bien, qué bonita, qué tal. Y aprovechando que pues la Store los tienes todos puestos así, uno al lado de otro, lanzamos iFoto, abrimos la misma fotografía de un insecto allí tal, pum, la pusimos grande en pantalla, la ampliamos exactamente igual y empezamos a mirarla y decía, pues aquí parece que tiene un poco más de luz, los colores aquí parece que están un poco mejor. Hay más detalles, hay bastante más detalles. La mano pues, que sostiene este bicho, pues se le ve incluso el vello, se ven incluso los poros de la piel y demás. Ibas pasando fotos y te ibas dando cuenta de detalles que sí se veían en esa pantalla y que en las otras pantallas que estaban a los lados no se veían. Entonces, yo no sé si has tenido oportunidad de comprobarlo, de verlo. Sí, es algo que he hecho en un Apple Store. Es algo que he hecho también con los iMac, que no tienen Retina. Pero si te fijas, yo he comparado la diferencia entre un iMac de 21.5 y un iMac de 27, y no son los mismos paneles, está claro, porque se ve distinto. Pero evidentemente el Retina es algo espectacular, es algo que no... que efectivamente, hasta que no lo ves, pues dices, bueno, pues yo tengo una pantalla espectacular, va muy bien, pero cuando empiezas a catar una pantalla Retina, luego no tiene vuelta atrás, creo, ¿no? ¿Matará el Retina al Air, Philippe? No lo sé. ¿Por qué lo dices? Yo te pregunto, ¿matará el Retina al Air? Si tuvieras que comprar un equipo portátil ahora mismo de 13 pulgadas... O sea, tuvieras que ir aquí, dices, lo tienes claro, pero si tuvieras que comprar un equipo de 13 pulgadas ahora, obviando el MacBook Pro de 13, porque va a desaparecer en no demasiado tiempo. Sí, es como si no estuviera así. Tengo muchas dudas al respecto. Es decir, me parece que el Air ha evolucionado muy bien, porque era un producto... cuando salió los primeros modelos, muy elitista a mi juicio, ¿no? Muy, muy de alta gama. Y es un producto que poco a poco se ha ido imponiendo con bajadas de precio y que se ha democratizado mucho. Y es un producto, el MacBook Air, que cubre muchísimas necesidades. Yo creo que casi todas, salvo que tú generes un contenido, digamos, de vídeo, de foto, pero para un uso... es más, yo para un uso de ofimática cumple perfectamente, yo creo. Por lo tanto, yo que soy defensor ahora del ordenador de sobremesa, porque yo estoy aquí siempre, ¿no? Y creo que tiene, para mí está claro que tiene que ser un ordenador de sobremesa. Si tuviera un portátil, porque tuviese esa necesidad de movilidad, al final me iría a un MacBook Air. Estoy convencidísimo. No me plantearía nunca el Pro. En mi caso particular, por mis usos, ¿no? Ahora, si haces vídeo, si haces fotografía, entiendo que no. Pero para mí el MacBook Air creo que es un modelo que se ha ido imponiendo, que ha evolucionado muy bien, que está allí, que yo creo que es el modelo que con su precio es el que ha matado a los netbooks esos que había, realmente los ha machacado y ahí está. Y no sé cómo lo ves tú. Yo entiendo que si tú no te comprarías un Air, a lo mejor, nunca. Yo tenía claro, por ejemplo, que cuando llegara la hora de sustituir el portátil de Gema, yo tenía claro que seguramente sería un Air, pero porque había muchas diferencias en cuanto a uso, a usabilidad del equipo. Pero cuando ha llegado el Retina, es mucho más ligero. O sea, el Air siempre va a ser mucho más ligero, pero comparando esos pesos, no hay tanta diferencia de peso. La diferencia de pantalla sí importa, porque al final lo ve y sí importa. Sí. No sé exactamente qué diferencias puede haber de procesador, pero lo que sí ves es que el SSD democratiza todo, Es decir, hace tabla rasa, iguala a todo el mundo, y esa sensación de velocidad, de arranque instantáneo, que parece que solamente estaba destinada pues, eso, al MacBook Air o a equipos de altísima gama que tú podías customizar y demás, todo el mundo, sí. Ahora ya no. Es decir, ahora ya cualquier ordenador que tenga, un iMac, yo por ejemplo cuando enciendo aquí en casa para hacer alguna cosa y demás, es eterno. O sea, la vida es eso que pasa mientras que yo abro iTunes. O sea, mientras que ese o mail y ese icono pega botes en pantalla, esos son los discos mecánicos, evidentemente van a tener una vida mucho más larga, pero son esas cosas que dices, es que cuando lo pruebas, incluso por encima de la capacidad RAM, es decir, los 16 GB de RAM ahora mismo te dan igual, tú lo que necesitas es SSD, porque eso es lo que va a hacer que las cosas se abran o se muevan de forma instantánea. O sea, que tú crees que el Pro Retina nuevo se va a ir comiendo el terreno al... Yo creo que sí. Al Air. Yo creo que al final será un poco eso. O lo especializan un poco más y lo diferencian más con precio y con procesadores. Efectivamente, quizás venga por allí. El Air tiene mucha vida ya, tiene mucho recorrido y quizás tenga mucho margen para bajarlo en cuanto a precio. Y el precio es determinante. O sea, te crea un segmento realmente el precio, la horquilla de precio. Entonces quizá lo puedan bajar más todavía. Yo ya te digo que... creo que ha cambiado el target de ese producto, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, creo yo, del MacBook Air. Es un producto muy muy muy común, iba a decir, ¿no? Ahora mismo. Entonces quizá puedan acentuar todavía un poco más eso, ¿no? Y sacarlo más barato todavía. No lo sé, pero me sigue pareciendo atractivo. Tengo que decir que Yo tengo la pantalla Retina, me parece espectacular, pero yo sigo teniendo reservas en cuanto a que es espectacular para usos muy determinados. Creo que para otros usos es algo que no lo es tanto. Y quizá por eso, en fin, no lo sé, quizá esté equivocado, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Es verdad que una Retina la ves y no quieres otra cosa, pero... no es para todo. Para un uso de fotografía, para un uso de... O un diseñador, pues entiendo que sí. Para el uso que le doy yo todos los días en un ordenador, no sé yo si es tan determinante. No sé yo si pagaría más por tener esa Retina. No lo sé. No lo sé. Me lo plantearía. Hombre, al final a todos nos gusta ver las cosas bien. Bien definidas, bien nítidas. Quizá todavía es pronto para que te encuentres todas las páginas web optimizadas para pantalla Retina, que veas por ahí las cosas como las tienes que ver. Es decir, lo que yo entiendo que lo que te enseñan en la Apple Store es un mundo real, es esa cápsula en la que tú ves todas esas imágenes. Por supuesto, imágenes pero en alta es definición. Como, mira, ayer precisamente estuve viendo televisores de 4K, que no sé si has tenido alguna vez la oportunidad de ver un televisor 4K en acción. No. Es una pasada absoluta. Una pasada absoluta. Es aparte de que el televisor ya cuesta 3.000 euros, ya. Que es otro mundo, es otra liga, pero aparte es espectacular, o sea, no tiene color. Una vez que has visto esto, vas a ver la mejor pantalla de Samsung o no sé qué, que no es 4K y te parece una mierda. Pues quizá la diferencia es mayor, yo creo que entre Retina y no Retina, en este caso, ¿no? Pero claro, es lo mismo, es decir, estamos hablando de algo que si bien ya está llegando a los hogares, pero todavía es pronto, no hay contenidos, ni siquiera soportes el Blu-ray todavía no está habilitado para el 4K y las conexiones nuestras ni te quiero contar. Por lo tanto, el Retina, pues quizá, al final nos lo van a imponer y se va a imponer en todo. Será el estándar, creo yo, al menos en Apple. Y por lo tanto, al final no va a ser ese el criterio de elección. Habrá Retina en todos los lados y punto. Y ya está. Será otro, quizá, el criterio. Pero que todo evoluciona, todo cambia. Pero si puedes, si tienes oportunidad, vete a ver. No sé si tienes Fnac por ahí, no tienes, ¿no? Mm-mm. Pero vete a alguna tienda donde tengan un televisor de 4K para ver lo que es esto. Es impresionante. O sea, 4 veces más resolución. Y yo que cada día veo peor, realmente me maravilla esa pantalla. O sea, espectacular, espectacular. Yo, todo lo que se escape, todo lo que vaya por encima, te iba a decir 600, pero te iba a decir todo lo que vaya por encima de 500 euros en una tele, ya me parece excesivo. O sea que yo me plantaré. Yo cuando cueste la de 4.000K, estén por ese precio, quizá me lo plantee y esperamos. Llegará el momento, pero digo, de momento no. Yo con mi tele que va a 720p, pues ya estoy contento con ello. Veo la televisión digital bastante mal. Entonces no imagino lo que tiene que ser ver un informativo en una tele a 4K en casa. Cómo tienes que ver esas moscas, esos numeritos del canal, cómo se tienen que ver, de fantástico. Pero al final es lo mismo con todo, es decir, existen cosas maravillosas en este mundo que muchas de ellas no nos las podemos permitir por el precio que tienen, pero es que tampoco tenemos esa necesidad. Una cosa es que tú reconozcas que un producto es maravilloso, como te lo estoy diciendo yo con las pantallas 4K ahora, que realmente es asombroso. Otra cosa es que yo te dijera, aunque no costara 3.000 el televisor, sino que costase, yo qué sé, 1.500, vamos a poner la mitad, que yo me fuese a comprar una. Porque realmente no tengo esa necesidad hoy en día. Primero porque no tengo contenidos. Si tuviera contenidos... Pues a lo mejor no lo plantearía, pues mira, pues, pero es que no los tengo y no los tendré en 5 años. Tenemos Netflix en España y ofrece la posibilidad de, pagando el doble, por ejemplo, cada mes, tener contenido a 4K. ¡Qué bien! Netflix es que se está pasando en Estados Unidos, ahora no sé cuándo lo van a poner, pero en breve van a poner efectivamente contenido en 4K. Bueno, si tienes eso, tienes esa posibilidad, ¿no? Aquí en España solo tiene posibilidad de tener contenido así en alta definición, pues yo qué sé, si te compras una PlayStation 4 y resulta que tienes uno en casa, puedes tener 200 megas de bajada, ¿no? Que decir, pero si no, estás condenado a lo que te quiera, a lo que te quieran mandar o a lo que te pueda llegar a casa. Puis la nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son cochon, un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles Rogéon, sa causère passa sur les terres du père Cazan. Il pourra bien être voleur de bec, le vieux prit son fusil. Hombre, yo creo que todas estas cosas de domótica, que te digo, yo te veo, sé que tienes por ahí un montón de cámaras, de proyectos, de sensores, de termostatos y de cosas así, que te digo, que yo no entiendo, se escapan a mi entendimiento, sobre todo cuando llegan ciertos mensajes de correo o veo ciertas conversaciones en Twitter o en ADN, pero al final recomienda soluciones mucho más sencillas, como puede ser un Wimo, que has recomendado esta semana. Es lo que te iba... Tenía aquí algunas cosas... para recomendar de domótica, pero te iba a tener el mismo discurso que estamos teniendo ahora mismo. Es decir, yo me he metido en la domótica más de más nivel, si quieres llamarlo así, porque me gusta esto y porque me gusta trastear, pero es duro a veces no salen las cosas como quieres. Por ejemplo, ese termostato que yo tengo, que estoy encantado, que nos ha cambiado la vida aquí en casa, es un termostato para Z-Wave que me ha costado un día entero de trabajo configurarlo, a pesar de tener ayuda de Carlos y a pesar de tener ayuda de José Miguel de Z-Wave, a pesar de todo esto, pues me he encontrado con un problema que yo he resuelto al final y que, bueno, he puesto ahí un comentario para que la gente lo supiera, pero que te encuentras esas cosas. Es decir, es un campo duro, ¿no? Todavía, en algunas cosas. En otras es sencillo. Estamos hablando de un termostato que tiene dos aparatos y que hay que conjuntar para que funcione manualmente, pero que también funcione a través de, lógicamente, de tu central de domótica y que los dos cacharros entre sí estén conectados. En fin, eso lo complica. Pero por eso yo, cuando me pregunta por domótica, me habrás visto a lo mejor en Twitter o en ADN, siempre tiendo a recomendar soluciones sencillas. Porque no todo el mundo tiene esa capacidad de meterse en eso. Hay gente que sí, y mucho más que yo. Pero hay gente que a lo mejor se mete en esto y se encuentra y se da con la, como en una pared, ¿no? Que es un campo todavía un poco difícil, ¿no? Entonces, tú nombrabas a Belkin ahora, creo que fue el año pasado, en este mismo especial que hicimos para Navidad, yo recomendé el Wimo de Belkin, que sigo teniendo y que sigo recomendando. Belkin en aquel entonces no llamaba esa línea domótica. Yo constato que desde hace unos meses, si te vas a su web, dice línea de o domótica Belkin. O sea que se han apuntado ese carro de la domótica. Pero realmente que creo que han acertado ellos con su enfoque, que es el enfoque que podríamos decir que tiene Apple. Es decir, sencillo, ¿no? Ellos te han empezado desde la base con un producto muy sencillo que es un switch, es decir, un enchufe que te conecta y desconecta. Ya lo hablé, ya lo conté varias veces aquí, que funciona por Wi-Fi y que tiene una aplicación gratuita en tu iPhone y que puedes programar, a tal hora se pone, se corta, y funciona desde fuera de tu casa, y eso te da un... Y además es muy sencillo. Además, he sabido estos días, porque una oyente nuestra, Mari Carmen, que es ciega, no sé si has visto los correos, se ha puesto en contacto con nosotros, y porque tenía... tenía esa necesidad. Yo le recomendé un Wimo enseguida porque es muy fácil de configurar y de usar. Tenía ella la duda de si era accesible con VoiceOver, porque ella es invidente. Yo, por lo que pude trastear un poco con VoiceOver, vi que era bastante accesible, y ella al final se ha comprado uno y nos ha escrito esta mañana diciendo que efectivamente es accesible, que funciona, que la accesibilidad es mejorable, pero que vamos, que funciona, que ella se apaña perfectamente, que están encantadísimos con el cacharro. Facilísimo de configurar, facilísimo de usar. ¿Para qué te vas a meter en domótica si a lo mejor lo que necesitas tú es un cacharro de estos para dar el radiador de tu habitación cuando estás en el trabajo y vas a llegar media hora, le das para que cuando llegues a tu casa esté calentita? A lo mejor no tienes más necesidad, a lo mejor no te quieres complicar más la vida. Los de Belkin lo están haciendo muy bien a empezar desde abajo con un producto sencillo que es este, y ahora poco a poco la gama va creciendo. No ha llegado todavía a Europa, pero está a punto. Ellos en su web lo dicen, que va a llegar a Europa. Han sacado unos interruptores igual de sencillos de configurar, pues no sé si cuestan también $50, que es igual, funciona igual que un Wimu, pero es un interruptor. Quitas tu interruptor, pones este, evidentemente es el modelo que ellos te ofrecen, no hay muchos modelos, y puedes controlar una luz de techo a través de tu iPhone o estés o no estés en casa. Y luego han sacado otro enchufe en Estados Unidos que va a llegar también a Europa, que aparte de hacer lo que hacía el Wimu que yo tengo y que hemos hablado aquí muchas veces, te controla el consumo. Es igual, pero es un modelo mejor que controla, además te dice el consumo que tiene. Pues ¿para qué complicarse si hay soluciones de domótica que son muy sencillas y que te van a dar plena satisfacción como lo de Wimu? O sea, creo que realmente es interesante que la gente le preste atención a esto, porque a veces aquí hemos hablado mucho de domótica como una cosa estupenda, y lo es, y yo estoy convencido y sigo todo lo que puedo en ello, pero es verdad que tiene, digamos, un nivel que a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a gastar tiempo en esto o cabrearse algunos días también, porque es así, ¿no? Entonces, hay soluciones domóticas ahora mismo muy, muy sencillas, y yo siempre recomiendo, siempre que puedo, recomiendo Wimu sin pensarlo, Belkin, ¿vale? Entonces, la gente que en los meses que vienen ahora, pues vendrán esos productos nuevos que ya están en Estados Unidos de Wimu, completando esa gama de domótica y que son muy, muy sencillos de utilizar. Y es igual que cuando ahora con la temporada de calefacción, mucha gente me ha preguntado, yo quiero un termostato para controlar mi calefacción a distancia. Pues lo mismo, al final termino recomendando a la gente que no está muy metida en domótica, por soluciones que no pasan por una central de domótica. ¿Por qué? Porque hay productos ya que simplemente conectándolos a tu red Wi-Fi y usando una aplicación ya te permiten hacer eso. ¿Para qué vas a complicarte si no te vas a meter más en domótica? Entonces, creo que es un poco esa la situación. Es decir, claro, si tú sabes que vas a avanzar en el futuro y que vas a querer ampliar esa red de domótica, pues haces una cosa que te va a permitir esa expansión en el futuro. Eso es. Con un pequeño gasto inicial un poco mayor, pero que te va a permitir que tú puedas expandir en el futuro. Pero, es decir, estos Wimo también son una solución fácil, sencilla, que te van a permitir tener controlado un enchufe, dos, tres, en función de lo que te quieras gastar o de los que quieras controlar, y que van a proporcionarte la posibilidad de utilizarlo independientemente de que tengas una red de domótica en casa o no. Es decir, es más, el Wimu, yo en la central de domótica que tengo, es la Bella Elite, como sabes, tiene un plugin que me permite usar mi Wimu dentro de la central de domótica. O sea que hasta si me apuras, si alguien se preguntase ahora mismo, yo quiero meterme en domótica, pero es que no sé muy bien o no tengo el dinero para comprar la central, pues a lo mejor le recomendaría hasta, cómprate un Wimu, prueba, a ver si esto te funciona, ¿no? Si te gusta. ¿Tenés la necesidad de dar la luz cuando no estás en tu casa para despistar, para hacer una simulación de presencia? ¿O tienes la necesidad de dar el radiador eléctrico que tienes en tu casa media hora antes de llegar? Cómprate un Wimu. Te va a costar 50 euros o 60 euros y con esto vas a funcionar. Que el día de mañana quieres meterte en domótica porque te pica mucho, te encanta, pues te compras una Verilite y podrás integrar a tu Wiimote dentro de la Verilite porque hay un plugin para eso. O sea que... te digo, fíjate, que ahora mismo lo tienes por 43 euros en Amazon. Pues fantástico, fantástico. De cabeza. Y luego lo completas con un detector de presencia que también tiene Wiimote, que así cuando entras por tu casa detecta y da la luz y se enciende. Y no olvidemos que Wiimote es compatible con el servicio online IFTTT y eso te da mucho juego, que detecta una presencia en tu casa, te manda un mail o, en fin, un infinidad de cosas. Realmente creo que han enfocado muy bien. No tienen la pretensión de una Vera, una central de domótica Vera, evidentemente, pero han enfocado muy bien al mercado que busca efectividad con digamos, preocupación cero. Es decir, no quiero configurar nada, no, a mí no me hables de problemas de sincronización o no me hables de problema de incluir un módulo en una red Z-Wave. No. Quiero algo sencillo. Pues entonces vete a Wiimote de Belkin, ahí tienes una línea estupendo que se va a completar ahora en estos meses con todo esto que te decía antes. Y bueno, y eso pasa un poco con los termostatos. Han salido muchísimos termostatos conectados que te permiten, pues lo mismo, programarlos, te permite acceder a distancia cuando estás en tu casa para poner la calefacción, regular la temperatura, pero sin pasar por una central domótica. Si es lo que buscas, no te compliques la vida, evita productos de estos que los hay estupendos. No sé si hablamos hace poco de Netatmo, que han sacado un termostato que me parece realmente estupendo, que ya creo que se vende. Tiene su precio, son 170, pero realmente son productos muy muy interesantes que te permiten hacer muchas cosas. Y hay otro producto que yo descubrí hace poco porque me lo tuitearon, que es un proyecto español, Green Momit se llama, y si no lo conoces te lo recomiendo, es realmente estupendo. Además, para ahora en el Viernes Negro tenían una oferta interesante, y es un termostato igual que puedes controlar a distancia. Sin las complicaciones de la domótica, ¿no? Todo a través de tu smartphone. Este Green Momit me parece incluso más interesante todavía, aunque su precio es más elevado, porque es multisensor. No solamente tiene un sensor de temperatura, como es lógico en un termostato, sino que tiene sensor de presencia, con que ya le dé más juego porque sabe cuando hay alguien en casa y entonces actúa en consecuencia, pone o quita la calefacción. Tiene un sensor de humedad que tiene su impacto, eso, la humedad, en, digamos, en la sensación de frío que tú puedas tener, aparte de la temperatura. Y además es un termostato inteligente que estudia tu comportamiento en casa, que estudia el tiempo que tarda tu calefacción en alcanzar la temperatura que tú requieres, de tal forma que cuando lo sabe que tiene que poner la calefacción antes o después. Me parece un proyecto estupendo y un producto muy acabado que ya se vende. Pues no puedo más que recomendarlo. Son soluciones domóticas al alcance de cualquiera, evidentemente pagando el precio, pero ahí hay un desarrollo importante y es un producto, el Green Momit, realmente, que tengo que recomendar. O sea, no lo he probado, pero lo que veo me parece estupendo, ¿no? Y más siendo un producto de aquí, español, ¿no? Así que esas son mis recomendaciones este año en domótica. Es decir, la domótica no es solamente algo complicado. Lo está siendo mucho menos que antes con Z-Wave, pero Z-Wave requiere todavía un nivel. Y hay empresas que empiezan a ponerte las cosas muy sencillas como Belkin o como esos proyectos de termostatos de Netatmo de Green Momit que hay que aprovechar, yo creo. Y eso es lo que puedo recomendar de domótica. Aquí estamos hablando de productos un poco más caros. Bueno, ya el Netatmo, lo decía, son 180 euros. El Green Momit creo que son 200 y pico, no sabría decir exactamente el precio. 206 tiene ahora con la oferta de Black Friday. Con la oferta del Black Friday, ¿no? Wiimote pues ya está en Amazon. Yo creo que me costó hace un año unos 60, ahora en Amazon ya me dices que 40 y pico. Pues eso hay que aprovecharlo, es estupendo. Yo te digo entonces, que al margen de que puedan parecer precios altos, bueno, pues yo estoy mirando la posibilidad de poner alguna bombilla LED en casa. A medida que se van fundiendo, pues es el momento bueno de coger y empezar a mirar precio. Está claro que son caras, son bombillas que, pues según el modelo, la marca y lo que estés buscando, pues te puedes ir rápido de los 8, 10, 15 euros a los 30, 40 euros o más por cada bombilla que compra. Sí. Está claro que el primer año o el primer mes no vas a ver la, o sea, no vas a amortizarlo inmediatamente, pero está claro que en el consumo de, en el consumo eléctrico se va a notar, o sea, eso va a repercutir. Si haces un cambio total, pues seguramente dice, olvida este gasto que has hecho extra y compara la factura de un mes con la del mes siguiente, vas a ver cómo el consumo baja. Sí. El tema de estos termostatos, yo la calefacción como la tenemos en casa no la ponemos, utilizamos una estufa de estas y tal, pero si yo cuando tenga la necesidad de regular o controlar la temperatura, está claro que el consumo que hace de energía con una calefacción central puesta es muy alto. Si estos 200 euros van a hacer que yo disfrute más de mi calefacción, en el sentido de que pueda tener una casa con un ambiente más confortable y que encima me haga gastar menos, yo creo que estos 170, 200, 250 euros, el dinero, creo que no sé si lo amortizarás en el primer invierno que pases en casa. Yo me atrevería a decir que sí. O sea, yo aquí tenemos calefacción de gasoil, es un gasto bastante elevado en invierno. Son 6 meses al año en los que pones calefacción. Y yo me he gastado en ese termostato, ese conjunto de termostato más actuador que se llama, son 100 y pico euros. Bien es cierto que lo mío es una solución domótica al uso, es decir, con central de domótica. Por lo tanto, aparte tendrías que tener una central de domótica, ¿no? Pero ya hablando de confort, de consumo, no puedo hablar todavía porque acabamos de empezar la temporada de calefacción y eso lo podré decir al final, ¿no? En abril o mayo. Pero el confort es otro mundo. O sea, es otro mundo realmente. Yo antes tenía un cronotermostato que se llama, que bueno, pues medía la temperatura y lo podías programar, pero aparte de los saltos de temperatura, se notaban muchos escalones de temperatura. ¿Por qué? Pues porque no medía la temperatura donde estaba y punto. Con esta solución que tengo, primero puedo poner el sensor de temperatura, lo puedo poner en otro sitio de la habitación, de la casa, ¿vale? Donde más me convenga. Eso por un lado. Y por otra parte, esos termostatos modernos, tanto este que yo tengo como los que recomendaba antes de Green Moment o de Netatmo, son termostatos que tienen en cuenta el tipo de calefacción y que no actúan de la misma manera según el tipo de calefacción. Entonces tú le configuras como tienes una caldera de gasoil o una caldera de gas, pues no actúan igual. ¿Por qué? Porque saben que cuando tienes gasoil, pues la curva es distinta. Es decir, a lo mejor tarda mucho en calentar la casa, pero una vez que la calienta, tiene que mantenerla de otra forma, la temperatura, para que se note un confort y no haya escalones de temperatura. Hemos mejorado muchísimo. O sea, el confort es, aunque nos gastásemos lo mismo en gasoil, quiero decir que merece la pena porque el confort es totalmente distinto. Hombre, si va a hacer que tú lo disfrutes más, bienvenido sea este gasto. Esto es así. Esta semana escuchaba, yo escucho siempre podcast con un poco de retraso, pero escucho este podcast trimestral, no sé si lo recuerda, Infosicado. Trimestral es mucho decir. Desde el cariño. El caso es que, nosotros habíamos hablado también de Effergy. Yo escuchaba, la conversación que tenía Javi, sí. Frecci, uh-huh. Adri Basu y Javierpa y demás. Bueno, pues escuchaba la conversación y escuchaba sobre todo a Javi Frecci diciendo cómo había notado ya directamente el salto de su factura, saltos de 30, 40 euros fácil. Sí, sí, diciendo, sí, compáralo, sí, del año pasado con este y ya veo esto. No es que el Effergy te haga ahorrar. Es que el Effergy te hace ver dónde gastas. Claro. Y a partir de ahí es donde tú te planteas, si resulta que tengo un termostato que me regula esto y hace que las leches que me vienen de calefacción en los meses de invierno de 300 euros pasen a 260, oye, son 40 euros. O sea, esto si lo sumas, es un dinerito. El consumo normal de casa, de iluminación, el consumo que tienes sin tener la calefacción, una factura de estas que tenemos nosotros, igual de 100, 120, 140, si te la deja en 100, o como me decías tú, que habías notado, eran ahorros de 30 euros o algo bestial, más. Bestial, bestial. Sí, claro. Unos 40 euros la última factura, bestial. Yo no lo hago con Effergy, pero Effergy me parece una solución estupenda. Yo lo hago todo con domótica, evidentemente, porque me he lanzado por ese camino y digamos, lo implemento todo de esa manera. Pero Effergy es una solución estupenda, como a lo mejor hay otras, y para controlar y saber dónde está el gasto y por qué tirar 40 euros por la ventana cuando no los puedes ahorrar y vivir igual de bien, ¿eh? No te digo que mensualmente cambies todas las... O sea, que tengas que cambiar todas las bombillas en un mes, pero sí te digo, por ejemplo, que no cada mes, quizá, pero sí cada vez que te llega la factura de la luz, que cambies bombillas, que metas una bombilla LED más en casa y que cada vez que lo hagas, y pues si eso lo puedes hacer en un año o en dos, cambiar todas las bombillas de casa, te vas a dar cuenta como si comparas la factura de un año con la de otro. Yo recuerdo que Javi decía que independientemente de haber subido la luz, él se había ahorrado eso, uno entre 30 y 40 euros. Sí, sí, sí, fácil. Sí, sí, o sea, me parece. Es algo que hay que hacer. Y si encima puedes ganar funcionalidades como poder controlar a distancia algunas cosas que pueden ser interesantes, como por ejemplo yo ayer que estábamos todos fuera de casa, bajé la calefacción y tres cuartos de hora antes de llegar a casa, que estábamos por ahí, pues di la calefacción, llegas a casa súper caliente, te has ahorrado todo este tiempo de calefacción, ¿qué más puedes pedir? O dar una luz porque vas a llegar, pues antes de llegar das una luz para tener acceso a tu casa con luz, es fantástico. Sí, y un foco de 500 vatios deslumbra el vecindario, por ejemplo. No hace falta que sean 500 vatios, pero vamos, que pues eso, así que nada. Eso es lo que puedo recomendar. No sé si tienes alguna cosa más o nada, ya lo dejamos aquí. Ya no quiero agredir ninguna cartera. Yo sé que esta conversación con David hubiera sido mucho más larga. Nos hubiera costado mucho más dinero. Sí, bueno, yo desde aquí a David le invito a grabarnos sus recomendaciones si le apetece y hacérnoslas llegar, que a mí me encantaría añadir esto de alguna manera porque el año pasado fue un episodio estupendo y además recomienda cosas muy, muy curiosas. Sí, y me encantaría poder disfrutar de sus recomendaciones. Así desde que... sus linternas mágicas a sus navajas mágicas de Leatherman, a todas estas cositas que tienes en Madrid. No sabes la cantidad de navajas de estas que he visto yo por Madrid aquí y que siempre me echan en cara, esto es del año pasado, digo, yo las navajas no soy. Yo le estoy echando el ojo a otra, lo que pasa que ya me corto, o sea, tengo una con la... Tengo Venga, la... dilo, para cerrar, dilo. No, yo tengo la pequeñita esta con la tijera, pero la otra que tenía por... O sea, con la tijera, había visto otra con un pequeño alicate, que es la que yo ya sería feliz llevándola, pero es que el problema está en que no hay un modelo concreto, hay varios modelos, entonces... Ajá. Ya no era solo la micra, que era la del año pasado, sino te digo, otras con pequeños alicates o pequeñas pinzas que, bueno, pues que hagan aflorar ese pequeño manitas que tenemos todos dentro. En fin, no sé si David nos mandará algo, sino a ver si saca tiempo y aunque sea en su 9 decibelios, que sea un podcast tecnológico muy orientado a podcasting. Sí, de alguna manera que nos haga llegar como sea sus recomendaciones. Que siempre sí. Interesante. Grabaremos con él. Yo sé que pues seguramente acabemos hablando de aplicaciones, que tenemos por ahí un buen puñado de recomendaciones de aplicaciones que hacer, tanto Perfecto. Para iOS como para Mac. Uh-huh. Y bueno, pues no sé si ya nos veremos este año, si será el año que viene, Filip. No sé si grabaremos antes de fin de año. Esperemos que sí, hombre. Pero hay que pensar que sí. Nunca se sabe, pero hay que pensar que sí, que grabaremos antes de fin de año. Sí. Ojalá el trabajo no te deje grabar conmigo. Sí, bueno, pero aún así, aunque no me dejase, espero encontrar alguna manera, algún momento para poder hacerlo. Bueno, como puedes comprobar, nos habíamos marcado una hora o algo así y hemos llegado a una hora 45, casi nada. Está muy bien. Esto va a marcar ya un nuevo estilo en charlas, como puedes comprobar. Pero nos quitamos la careta. Nos gusta rajar nos gusta hablar sin ningún rumbo concreto y divagar un poco sobre todo. Bueno, Manolo, pues nada, hasta pronto espero y pues eso, poco más que añadir, hasta muy pronto. Hasta pronto, Philippe. Hasta luego. Elle préférait mettre fin ce jour, tous les hommes passant en ce chemin, l'ont tous pleuré. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a charlaspodcast@gmail.com